de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará, nuestro rastro invita. Y ya iniciamos en este matinal de Radio Villa Francia de día lunes 28 de diciembre. Bueno, Día Nacional de Chile, Día de los Inocentes, así que saludamos a todos quienes ya comienzan a colgarse a esta señal. Queda un poco tarde, yo asumía que estábamos en programa, entonces me vine un poco más relajado, pero no era así. Así que iniciamos este programa y saludo desde ya a Joaquín, ¿cómo estás? Buenos días, Toño. Creo que todos caímos en la broma del Día de los Inocentes creyendo que el otro iba a llegar más temprano que uno y todos más o menos llegamos un poquito más tarde. Hablando también del Día de los Inocentes, saludamos a todos quienes están diciendo que hoy día comienza la educación gratuita, que me parece que también es una maravillosa broma del Día de los Inocentes, porque en realidad lo que estamos hablando es de beca. Y también, por supuesto, mandamos saludos a todos los de la Universidad Autónoma, al rector, a todos los directivos de la Universidad Autónoma que están pidiendo pagaré para estudiar gratuitamente en su universidad. Qué ironía, pero bueno. Por supuesto, saludamos a todos también los que no nos escuchan a través de las repeticiones acá del matinal de Radio Villa Francia en esta última semana del 2015. A las 6 de la tarde nos puede volver a escuchar y también nos puede volver a reescuchar a las 2 de la mañana del día siguiente, si es que usted no pudo, porque en realidad no sé, llegó el jefe o cualquier tipo de cosa y usted se perdió una parte del matinal, puede volver a escuchar. Así que, por supuesto, ahí tiene claro cómo puede volver a escuchar el matinal de Radio Villa Francia. También puede escucharlo a través de TuneIn, que es la plataforma, podríamos decir, digital, para escuchar también la matinal de Radio Villa Francia. Ahí puede buscarlo en cualquier dispositivo móvil o incluso desde la página web. Y puede escuchar TuneIn. A veces se cae la página, puede pasar a TuneIn. O viceversa, también a veces se cae TuneIn y puede ir a Radio Online de RadioVillaFrancia.cl. Así que ya sabe, todas esas formas tiene para escuchar acá el matinal de Radio Villa Francia. Y por supuesto, toda la programación también de nuestra radio, que por supuesto funciona toda la semana. Se trata de una nueva semana corta que tenemos acá nosotros. Una semana, podríamos decir, abreviada, porque justamente tenemos el año nuevo que interrumpe la semana, que va a ser el día jueves, y el día viernes, por supuesto, como es tradición, no tenemos también matinal de Radio Villa Francia, tampoco está suspendido temporalmente también, el programa de Cerro a la Izquierda, que comenzaría en la primera semana de enero, la siguiente semana, tengo entendido que volvería a emitir. Sí, por supuesto, todos los saludos a quienes nos escuchan a través de este programa que, como comentábamos, comienza con este tema de la extraña gratuidad que se está prometiendo por parte de algunas universidades que están cobrando pagaré. A mí me parece un poco demencial o un poco que refleja también esta idea mercantil. Y la excusa que da, de hecho, la Universidad Autónoma respecto al tema del por qué están pidiendo pagaré, porque en realidad quieren tener la garantía de parte del Estado antes de aceptar totalmente la gratuidad, porque tampoco tiene claridad la casa universitaria, supuestamente según ellos, de las condiciones que tendría la gratuidad. Así que, bueno, otro tema, por supuesto, también que es importante, el tema de la caída, podríamos decir, absoluta de puntajes nacionales en la PSU y principalmente, podríamos decir, la mala distribución o la distribución por clase, por proveniencia social de la PSU en este año, que yo creo que resaltó incluso más que los años anteriores. Prácticamente creo que exceptuando 10 casos, que eran todos casi de liceo emblemático, todos los puntajes nacionales fueron de particulares pagados. Fue 1-10 de, tengo entendido, de particular, o sea, de municipales, y uno de particular subvencionado. De hecho, tomando en cuenta de que hubieron menos puntajes nacionales que el año pasado. Muchísimo menos. Que llamó bastante la atención, por lo menos en esta pasada. Sí, uno no sabe si es que se trata de que la prueba realmente estuvo más difícil, de que habían preguntas que nadie supo responder, o derechamente, no sé, por lo menos yo no me gusta ver acá la prueba, la PSU, como un medidor de la calidad de la educación, porque creo que no lo es. Pero igual es sorprendente o bastante llamativo de que haya caído de tal forma los puntajes nacionales. E insisto, por ejemplo, salí ahí en la portada de la segunda, hasta la segunda estaba diciéndole que efectivamente el 71% de los puntajes de los liceos municipales era inferior a 500 puntos en la PSU. Lo que muestra lo discriminativo, podríamos decir, y lo segregacionista que se convierte esta prueba de selección universitaria, en donde a algunos les va muy bien. De hecho, muchos casos de los puntajes nacionales explicaban de que ellos tomaban preuniversitario, de que ellos tomaron durante años clases particulares, lo que claramente no todos pueden hacer. Y eso claramente genera, podríamos decir, una segregación bastante importante en cuanto al acceso a la universidad, a cuanto al acceso a la universidad, a la educación superior, que no es para todos, en rigor. De hecho, es uno de los, justamente los problemas que uno se plantea con el tema de la gratuidad. De hecho, estaba viendo una entrevista a Solesi y comparto con él de que el próximo año va a terminar esta cuestión en una discusión de glosa presupuestaria de nuevo. No va a variar, a juzgar por lo que ha mostrado el gobierno, y que no va a terminar en lo que realmente podríamos llamar gratuidad la educación. Y no este sistema de beca en el que estamos, donde se da beca completa en algunos casos y beca no completa en otros. Más allá del tema del arancel referencial y todo lo demás. Tema todavía para seguir viendo lo que tiene que ver con la gratuidad, que vamos a estar revisando en bastante detalle este día lunes. Claro, exactamente. El tema de la gratuidad, como lo había dicho el Toño, se trató de un tema de discusión de presupuesto más que una discusión de fondo, ni siquiera podríamos decir una ley. Eso es bien interesante mencionarlo. La ley en donde se da la gratuidad es a través de la ley de presupuesto inicialmente, del presupuesto 2016, y luego en esta ley corta que fue diseñada, podríamos decir, y fue realizada única y exclusivamente por el tema del Tribunal Constitucional. Pero de no haber sido la reclamación del Tribunal Constitucional, la ley, podríamos decir, la gratuidad se hubiese concedido, esta llamada gratuidad entre comillas, se hubiese concedido simplemente por la glosa presupuestaria de la partida de educación. Lo que obviamente nos da a pensar de que esto es totalmente, podríamos decir, proclive a cualquier tipo de decisión política que sea en el futuro. O sea, simplemente lo que podría pasar es que el próximo año se decida no dar esta partida o no dar el monto tan grande, y podrían verse muchos estudiantes a lo largo del país suspendida su gratuidad. De hecho, no hay una garantía, no hay nada que realmente garantice de que esta gratuidad va a durar, podríamos decir, durante todos los años de carrera de los estudiantes, que es algo que obviamente es bastante preocupante y muestra, podríamos decir, por un lado el grado de improvisación del gobierno, y por otro también el grado, podríamos decir, de exigencia, que obviamente todo el discurso va a partir de que tienen que seguir votando por ellos para seguir concediendo la gratuidad año a año, y se vuelve casi como una lógica de la beca, o sea, del bono marzo, que podríamos decir que es esperar año a año de que en realidad te den ese bono. Acá se vuelve que año a año vamos a tener que esperar, o sea, va a tener que esperar a que se dé, podríamos decir, toda esta serie de becas que se le llama gratuidad en las partidas presupuestarias y con toda la oposición que puede llegar a tener. Y además un precedente bien importante, que es justamente el precedente de la amenaza de inconstitucionalidad que puede sacar también el otro sector, podríamos decir, los que se autodenominan o se denominan sinceramente derecha, frente a los que no se denominan sinceramente derecha. Está justamente ese punto de que ellos perfectamente pueden intentar también taponear cierto avance o ciertas condiciones amenazando con ir al Tribunal Constitucional. Por lo tanto, está interesante y complejo el panorama de esta llamada gratuidad. Y bien, podríamos decir, poco firme y poco asentado, dado que primero no hay un cambio constitucional, que eso ya es muy grave, y segundo, que ni siquiera hay una ley formal que, podríamos decir, conceda esto como un derecho o como algo permanente en el tiempo. Sigue siendo parte de una ley temporal, que son las leyes de presupuesto. Así que, pues, para dejarlo estoy ahí. Leyendo una carta que mandó Juan Pereijo, la estoy terminando para opinar un post ahí de María Jesús Irarrázabal. Está gracioso. ¿Quién es María Jesús Irarrázabal? Ahí voy a contar cuando... Perfecto. Así que bueno, eso por supuesto lo que estábamos viendo con el tema de las universidades. Obviamente todas las universidades en este momento están haciendo sus postulaciones, sus ferias. Hay quienes decidieron ir por la gratuidad, como decía, de forma bastante dudosa, como el caso de la Universidad Autónoma, que está pidiendo pagaré, y que también obviamente nos vuelve a abrir esa pregunta y ese interrogante respecto a si el Estado debería financiar en parte esas universidades que, podríamos decir, ven derechamente la educación como un negocio. Si están pidiendo pagaré es precisamente por eso, es precisamente porque quieren asegurar un negocio y no están dispuestos, podríamos decir, a arriesgar ningún tipo de posibilidad de que no se le dé el dinero que se le está exigiendo, podríamos decir, al Estado. Por lo tanto, en realidad hay una subvención a los privados y una subvención incluso a las universidades que ven este tema como un negocio más que otra cosa. Frente, podríamos decir, a la posibilidad y a las muchas voces que se han levantado, que en realidad lo que podría hacer con ese dinero el Estado financiar, podríamos decir, una educación verdaderamente pública. Y empezar a hacer las bases y armar las bases para una educación pública y gratuita, pero que sea desde el Estado. Que sería, por supuesto, una mucha mejor propuesta, me parece a mí. Bueno, estoy leyendo un post que es de lo más friki que he visto este último tiempo, y no ha sido pocas cosas las que he visto el último tiempo. María Jesús Irarrázabal, que es profesora de historia, tenía que ser. ¿Qué más se puede pedir? Y ella prepara para la PSU también. Entonces, quería referirse a la opinión de una alumna de ella que se llama Daniela Rossi. Ay, sí, man. ¿Ya? Y que ya no compartía plenamente su preocupación porque, según Daniela Rossi, la prueba fue moderadamente ideologizada. Pero según María Jesús Irarrázabal, esta profesora, la completa era completamente ideologizada. Por ejemplo, ella da la prueba precisamente para poder ayudar y poder después ayudar a hacer esta prueba de selección universitaria. Y lo que más le llama la atención, por ejemplo, ella que dice que la prueba es más sociológica que histórica, hoy por hoy. Y evidencia ideológica está presente. Por ejemplo, para ser clara, voy a dar unos ejemplos, dice ella. De las 15 preguntas de historia contemporánea, 4 de ellas eran sobre los totalitarismos. Lo que más me llamaba la atención fue el póster con la imagen de Stalin en primer plano, donde se apelaba a la característica culto a la personalidad. Líder. Pero eso no, es como igual, es crítico. Eso es peyorativo. Sí, pero entiende que culto a la personalidad es como que se estaba destacando diciendo, ¡ay, qué bacán Stalin! Que la pregunta la hizo Gatoso, de hecho. Claro, me imagino. Pero el culto a la personalidad, hay que explicarle a María Jesús Irarrázabal que tiene una connotación peyorativa. Exactamente. El culto a la personalidad es puesto como algo malo, no como, oye, ¿cuál es el mejor líder del mundo? Es Stalin. Foto de Stalin, porque el culto a la personalidad. Dios mío. Otro ejemplo fue la lectura de Globalización, Bondades y Beneficios, en la cual lo menos que se hablaba era de eso. Era una lectura contra la globalización, explícitamente contra el capitalismo. Qué loco. Ay, Dios mío. No hay nada más anticapitalista que la PSU. Oye, oh, pero por favor. En economía había que justificar en qué situación el Estado debía intervenir o la necesidad en que el Estado vuelva a tener un rol protagónico. Con esas palabras, de acuerdo a la CEPAL. Weón, qué loco. No, o sea, lo más socialista que hay, por lejos. Es una prueba que no tiene objetividad y no mide conocimientos de historia. Por ahí estamos de acuerdo, por lo menos sí, la sentencia. Pero dice, como educadora me niego a tener que enseñar a mis alumnas ideas que no comparto y que la historia ha demostrado que han fracasado. Porque este tipo de las preguntas, que son las que permiten a un alumno ingresar a la universidad, María Jesús Irarrázaval, profesora de historia. Dios mío. Ojo, mandó a esta carta al Mercurio, no se la aceptaron. Igual, gracioso. O sea, que no te la acepte el Mercurio ya es... O sea, tener apellido Irarrázaval y que no te acepte una carta del Mercurio significa que tu carta es muy mala. Es lo único que puedo decir. Qué chistoso. Este culto a la personal. O sea, lo que no es entender cómo funciona una crítica. Está raro. Es igual... un saludo a María Jesús Irarrázaval. Si no está escuchando, creo que no, pero... feliz día de lo inocente igual. Sí. Es tu día, disfrútalo. ¿Qué más puedo decir? Hablando del día de lo inocente, hubo un día de lo inocente dentro de la radio, hubo un enredo más o menos grave que aquí he estado conversando con algunas personas, pero me dicen acá ahora por interno que se viene la Carmen para acá. Ah, muy bien. Sí, el Oli en cualquier momento llega. Muy bien. Sí, qué enredado todo usted. Es que la última semana del año, po. No sé si es justificable eso. Para nosotros todos los días son lunes, como dice Morrissey. O como dice Smith, para ser justo con Yolimar y compañía. Daniel Papis dice, buenos días, muy bueno el documental, una mirada particular pero ingenua de la Escuela Liberal Austriaca. ¿Ah? ¿Por qué me perdí? ¿El documental se llama una mirada particular pero ingenua de la Escuela Liberal Austriaca? No, dice que el documental sobre el tema de... del ciberdinero, de la deep web, lo encuentro que igual es liberal austriaco. Ah, ese es su tiene tintes, pues, pero sí, salvo los que se juntan en Londres, que tiene un discurso más de izquierda. Pero el tipo al que terminan como el pirata Robert, entre comillas, claro, pasó él por Axel Kaiser y compañía. Anarquismo-capitalismo, anarcocapitalismo, de hecho. Igual hay que advertirle también a los que ven el documental de que la Deep Web está profundamente funada. Sí. Para que lo sepan, para que no se pongan estoy a comprar cachis. Estoy ahora el tema de la Deep Web, no me metió en la Dark Web, estoy recién entrando de lleno a la Deep Web y más. Así. No, es interesante, pero claramente ahí así, no sé, pues hay gente que le interesa hacer negocios sucios, por ejemplo, conocemos vendiendo tarjetas de crédito, todo ese tipo de cuestiones, sí. Y en realidad están súper funados, o sea, las grandes compañías, por ejemplo, tienen gente o instalada. O sea, entienda que la Deep Web está, pero lleno de, por ejemplo, para los que vieron ese documental que menciono que se llama Deep Web, o que está por ahí, bueno, el que hace la voz en off es Keanu Reeves. Aprovecho, me acordé de Neo hablando las películas originales de los hermanos Wachowski. Bueno, nos vamos a meter de lleno en un rato más probablemente a hablar de eso. De hecho, estaba viendo porque ya terminé las temporadas. Me mandaron una recomendación, entre comillas, re buena de una serie. Y la serie está re buena. Se llama Helter Skelter Fire, que tiene que ver con una función definitiva, bueno, se te va así, apagáis definitivamente el computador, y que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la revolución del computador y la web, finalmente, desde los 80 en adelante. Está buenísima, muy bien hecha, la recomiendo. Uno que no es tan ñoño... La realmente que bastante fascinado con el trabajo y con los personajes particularmente que están ahí, el caso de Jock McMillan, que es un personaje interesante, Gordon Clark, y quien se roba, pues está acá, el caso de Donna, que es la esposa de Gordon, pero hay un personaje que se lo lleva todo, que es Cameron Howe. Se los recomiendo ahí. La Mackenzie Davis, si no me equivoco, hace ese personaje. se lo recomiendo, se llama Halten and Cushion Fire. Y de ahí les puedo incluso pasar los links y todo el tema. Yo lo tuve que ver en varias partes, porque en algunos no estaban algunos capítulos y todo. Pero está ahí bastante potente. Y ya está con nosotros Oli. Miss Oli. Miss Oli es como venía siendo con el mago Oli, entonces como que no sé si está Oli mucho. Pero bueno, se vino corriendo. Descansa nomás, toma agüita por mientras. Hace mucho calor. Tiene agüita. Sí. Trajo agüita. Que estaba hablando con la que organizó el turno de idea y no. Me dice, ay, pero es que... Y le dije, pero así, aquí Joaquín. Ya. Y a venir Inés. Y le dijo, tranquila, yo voy. O sea, yo dije, yo tengo disponible mañana. Hablé con la señorita Amanda. Que es la que ordenó este Día de los Inocentes, sí. Por lo demás. Que es la que planificó el Día de los Inocentes. Yo pensé que era una joda, la verdad. Pero bueno. Sí. Entonces la Amanda dijo, no, y dije, ¿quién está más ocupado? Dijo la Inés. Y dije, ya, supongo que ella conversó. Es que me preguntaron, me dijiste, oye, déjela a la Inés ahí para que disfrute los niños que están en la casa, más encima, tan buenos y tranquilitos que son. Y probablemente ya en esta hora de estar en la posta. Estar en San Borja visitando, así como, oye, no hemos hecho nada hoy día. Y que lo mandamos saludo porque deben estar escuchando, si es que no están en el San Borja o en el Chuchunco. Mandamos saludo también al Chuchunco, obviamente. Sí, pues. Y ya está Carmen Gloria con nosotros. Ya más repuesta. Bien? Sí. Sí, y un poquito más repuesta, así que buenos días. Un poquito más repuesta de lo que fue la Navidad. No. Ah, de la caminata ya. Por el desierto hacia acá. Y así ya, que no. Carmen Alamanda. Sí. Ay. Hace un calor increíble afuera. Pero después nos vamos a meter de lleno en serie y todo lo demás. Pero le doy esa como tarea. De hecho, me prestaron otra interesante serie. No está muy buena esta, actuada, digamos. Se llama Pioneer One. Pero lo interesante es la propuesta. Que es la primera serie que se hizo completamente financiada por usuarios. Así como esta. Y completamente gratis, así de abierta y todo el tema. La trama es interesante, pero están así como, no sé si es amateur, pero por ejemplo, el primer capítulo termina con la secuencia de unos tipos que contratan, no voy a contar más o menos cómo la historia, pero el segundo capítulo, el tipo ya lo habían cambiado, es haciendo la misma escena, es como el capítulo anterior y el tipo era otro, era un poquito too much. Pero el rollo está interesante, no lo he terminado de ver, las actuaciones no son... Pero eso pasó del primer capítulo. Se llama Pioneer One, está bien interesante. Ah, que yo sé por qué puede haber sido, porque por lo general los primeros capítulos son el piloto. Po. Sí, po. Entonces, de hecho, el piloto. Claro, entonces como se murieron tanto del crowdfunding, pues ya está muerto alguno de los actores. Pues sí. Parece que murió, porque el cambio fue bastante grosero. Haciendo la misma escena que había recién visto en el piloto. Y era totalmente distinto, el tipo era mal actor, ¿no? Está interesante. Sí. Se llama Pioneer One y está disponible, es gratis. De hecho, no tiene intenciones comerciales, está bajo este... Pero la propuesta está muy buena. Qué bueno. Y es la historia de un... Que cae una especie como de... una especie de satélite, por así decir, que lo confunden con un atentado terrorista, quizás que se habían conseguido, porque como fue dejando una estela de radiación, hay gente que terminó afectada. Y dentro de esto no era un satélite, sino era una cápsula espacial que había caído rusa, pero rusa del tiempo los soviéticos. Y dentro venía un niño que había nacido en Marte. Había sido hijo de un cosmonauta y todo el tema. Entonces, ahí viene la pregunta, y esa es como la trama, así como cachan un cabro chico este, y me decía venía re enfermo con radiación, cáncer y todo lo demás que traía. Y esa es toda la trama, así como cae un cabro chico que nació y vivió en Marte. Po. O sea, nació y se crió en Marte. Y llega a la Tierra. Qué bueno. Ahí está, se llama Pioneer One. El rollo es bien interesante, las actuaciones no son muy despampanantes, como lo dije. Pero lo interesante es que es una serie que se hizo con financiamiento de la propia gente a través de internet. No, sin productores, nada. Bueno. Así como... Hoy está ahí revisando el Facebook y está un saludo de Bolívar. ¿En serio? Desde Butembo, ah, República Democrática del Congo. Qué lindo, sí. Sí. Bueno, saludos. A propósito de Facebook, les pido ahí encarecidamente, estaban haciendo una funa a un tipo, uh-huh. A propósito del tema del machismo mata, decir que en esta cosa está mencionada una, ¿cómo se llama? Un lugar de trabajo donde se hacen tatuaje, que se llama La Tribus Tattoo Club. Ahí en La Tribus Tattoo Club sacó una declaración, echó a este tipo, se sumó a la denuncia de la funa de esta muchacha, Catalina, que está haciendo la denuncia de esta expareja que lo golpea, que se llama Marcos Pintos Valderrama. Y nada, destacar que Las Tribus, que está en Facebook, La Tribus, donde se hacen tatuajes y todo el tema, se puso al lado la chica, pulsó inmediatamente la comunidad de tatuadores que están ahí a este muchacho, a Marco Pinto Valderrama, y nada, pues re bien la actitud ahí de la gente de las Tribus, y destacarlo, eso, sí. Buenísimo. Sí, y destacarla a ella también por haber tomado la valentía de mencionar todo el relato de lo que había sucedido y subir fotos y mostrar exponerse ella con sus moretones para que la gente pudiera empatizar con el tema y ayudar a funar y nada, pues esto no puede volver a suceder nomás, pues, ¿cierto? Sí, pues. Así que ahí está, también en Twitter está linkeamos directamente el Face de Catalina Navarro, o sea, así se llama la muchacha. Nos preguntaron si nos constaba o no, efectivamente checamos la información, de hecho, yo conversé con una amiga de Catalina directamente para tener más antecedentes, para dar la veracidad y si había constancia, porque ahí se habla de constancia de carabineros y todo el tema. Efectivamente la información está checada, por eso la pusimos tal cual estaba en nuestras redes sociales y nos hacemos responsables también de aquello. Uh-huh. Eso, sí. Si no, no lo hubiéramos puesto. Exacto. De hecho, siempre es girar en este tipo de funas lo hemos hecho tres veces. Y las tres veces porque hemos confiado y checado la información que se nos entregan. En otras veces, o sea, si hubieran la cantidad de información que llega acá, hubiera sido distinto. Pero, en fin, volvamos a la gratuidad y nos vamos a meter a la deep web y todo el tema. De hecho, Daniel Papich me dice, oye, Thor no... no conectaba siquiera modificando el firewall y puerta de ICP este fin de semana. Yo estuve en Tor, no tuve problema. No, o sea, no sé qué compañía utilizará, pero... Ah, puede ser también ahí que haya un bloqueo, pero yo no tuve problema. Pero si no, contrata un servicio gratuito de VPS, y de, o sea, de VPN. Y después metes a Tor y luego contrata ya. No, pues después en VPN, y después en VPN se pasa a Tor. Y ahí ya tiene más seguro. Bueno, un rato más ñoñamos porque efectivamente dice que Daniel Papich me dice que yo había recomendado el tema para discutir hoy día el documental de web. Cierto, pero lo vamos a dejar para más adelante para meternos y ahí les doy los datos. Me están preguntando acá cómo se llama la serie y les voy a dar también los links, por lo menos dos de donde se pueden sacar, porque en algunos están todos los capítulos y en otros no. En uno le falta uno y todo el tema y los pueden complementar. Formas de buscar ahí. Así es. Yo los pude ver, son dos temporadas y lo hizo AMC, que es un canal que está acostumbrado a hacer series bastante buenas. De hecho, Mad Men, por ejemplo, lo hizo la AMC. O AMC, que es un canal estadounidense que está experimentando hace rato con series muy bien hechas. Eso voy, de buena factura, buenos actores, todo el tema. Para los que vieron Mad Men... Estaba todo ambientado por ahí por los 50 en términos de lo que era el mundo de la publicidad. Y una serie muy, muy bien hecha. Esta tiene como el mismo rollo, pero está ambientada en los 80 y tiene que ver con el tema... O los 80 para adelante. Y tiene que ver con el tema de la revolución con las computadoras personales y la web. Está muy, muy bien hecha. Y se las vamos a profundizar o a particularizar con lo que quedamos pendiente la semana pasada con la Deep Web en un rato más. Jorge Montesino dice, teoría de la conspiración, puntaje PSU, charcha, así se justifica el 50% de gratuidad, igual beca. Sí, bastante de teoría de conspiración aquello. El tema de la gratuidad de la beca completa, vamos a estar discutiendo la glosa presupuestaria probablemente el próximo año. Empecé diciendo que yo compartía las declaraciones de Solesi, que era el rector de la USACH. Esto se va a terminar discutiendo en una glosa presupuestaria el próximo año. Igual. en ese sentido seguimos con el tema de la PSU. O sea, no ha cambiado grandemente la cosa. Para los que no saben cómo había que postular el tema de la gratuidad, se postula a través de lo que tiene que ver con el FUAS. El FUAS es la especie de ficha de protección social para acceder a becas del Estado, por si acaso. De hecho, seguimos en el mismo sistema de becas, aquí no hay gratuidad propiamente tal. Pero el caso es que las becas completas, para lo que es el 50% de los sectores más vulnerables, o más o menos por ahí va el cuento. Y hoy día empieza el proceso ya formalmente. O sea, hoy día empieza el proceso de gratuidad, entre comillas, para iniciar. Y vamos a ir viendo todos los problemas que tiene, que conlleva aquello. Las dudas, vamos a ir viendo, qué sé yo, los problemas, las denuncias. Oye, yo tenía para acceder y no accedí. ¿Qué es lo que está midiendo la FUAS, por ejemplo? Sí. Que es esta ficha de declaración socioeconómica que tienen que hacer los estudiantes para acceder a beneficio económico en términos de educación. O sea, para los que ya tenían becas va a ser un poquito probablemente más simple porque van a estar en el sistema y los datos corren, a menos que quieran cambiarlo en el FUAS, que se meten directamente en gratuidad.cl, por ejemplo, está ahí los pasos, o en beneficioeducacionales.cl también está ahí la posibilidad de acceder al FUAS, que es la sigla de este tema para acceder al tema de la beca o gratuidad. Y se supone que hay un acuerdo, pero ojo de palabras, de que, o por lo menos se entiende así, de que el gobierno o el Estado va a asegurar a quien ingrese en este año gratuidad, la gratuidad toda la carrera. ¿Cómo? No se sabe, pero por lo menos está anunciado, o por lo menos se entiende, así lo han ha creído, o por lo menos esta universidad y lo han planteado, que el Estado se va a hacer cargo de esas personas, porque no las pueden dejar tiradas. Insisto, no se sabe cómo, pero no las puede dejar tiradas, el próximo año no van a tener gratuidad. Es que eso es lo terrible. Es que es un tema que no sabemos, la verdad. Asumimos que va a ser así. Porque esta es una glosa presupuestaria 2016. Y la glosa presupuestaria 2016 quiere decir que los recursos están fijados para el 2016, no para el 2017. Por más ley que sea, pero una ley que dura un año porque es una glosa presupuestaria. Claro. Ojo con eso. Sí. Ojo con eso. No es que vaya a durar toda la carrera, sino que es una glosa solamente para el 2016. Ahora, igual uno sabe que ya el próximo año van a estar en campaña parlamentaria. Y van a ofrecer de todo, dices tú. Van a ofrecer más, probablemente. No va a estar tan mal. A mí me preocupa más la glosa presupuestaria ya del 2019. O sea, porque ahí ya no están en campaña, no van a estar en nada, probablemente ahí. ¿Quién sabe qué va a pasar? Pero exactamente, el problema es que por mucho que sea por campaña que terminen aprobando el próximo año o por el motivo que sea, es una cosa que está como situación provisional. De hecho, me estaba acordando, y ahí tiro mi carnet, de que la PSU era una prueba provisional. O sea, a ese punto estamos nosotros acostumbrados al mundo provisional. Y efectivamente acá nos está dando, podríamos decir, este concepto de gratuidad como algo establecido por una ley fija. Sino que en realidad estos son leyes, que son la ley de presupuesto, la ley corta, que podríamos decir es una modificación a la ley de presupuesto, pero no hay una ley, podríamos decir, establecida que fije para tiempo indefinido en realidad un financiamiento. Exacto. No está eso. Por lo tanto, en realidad perfectamente podría argumentarse bajo la excusa de una crisis, bajo la excusa de que nos invaden los extraterrestres, bajo cualquier tipo de excusa, el próximo año, hoy no hay plata para la gratuidad, lo sentimos. Se acabó el cobre. Claro, y en verdad es terrible porque significa que son cabros que entraron a estudiar a la universidad. Sin saber si se van a poder titular. Claro, exactamente, porque el problema es que estudiar un año de universidad, estudiar 2 años de universidad, no te sirve absolutamente de nada en la vida. Entonces, de repente te dicen al año 2 o al año 1, te pueden decir... Buena onda, gracias. ¿Por qué? Se me olvidó que había ropa tendida. Está bien. O sea, en cuanto a laboral, me refiero. Tú puedes haber aprendido muchas cosas y la maravilla que es la sociedad. No la sigas cagando. Sigamos. Trata de no arreglarla más. ¿Ah? Pero es verdad. O sea, el tema es que no te están prometiendo entrar a una universidad y salir de la universidad con gratuidad. O sea, eso se supone que es lo que debería ocurrir. Porque realmente te van a decir, oye, ¿sabes que te queda un año? ¿Se acabó la gratuidad? Oye, pero paga un año, que tanta cosa. O pido un crédito por el año que te queda. Pero no, pues el tema es que si es que tú entraste con gratuidad, tienes que salir con gratuidad. Y eso no está garantizado. Eso no, uno no sabe cómo va a terminar, uno sabe si es que va a aumentar, disminuir, si se va a acabar, si es que se lo olvidó poner, si es que hubo un error en una coma. Por eso las condiciones durante el proceso de estudio también están en una nebulosa. Todavía no lo sabemos bien, no sabemos mucho de lo que tiene que ver con los requisitos. Por ejemplo, no sé, si cae detenido en una marcha estudiantil, pierde la gratuidad. No sé, estoy poniendo un ejemplo burdo. O bien te pitaste un ramo. Por ejemplo, que hay pegado en un ramo. Exacto. ¿Cuántos ramos se puede echar uno en una carrera? Todo ese tipo de cosas son dudas que están aquí en la duda. Claro, de hecho, bueno, estaban reclamando y estaba la pregunta, si es que como esto es una beca, de hecho no me acuerdo quién dijo de derecha, dijo esta cuestión, que debería pedírsele un rendimiento académico. Algo así. Porque algunos dicen esto de una beca. Po. Y como es una beca, debería pedírsele algo a cambio. O sea, de que tenga sobre 5, de que no se eche ramo. Claro. Entonces también está la pregunta, ¿esto es una beca, pero podríamos decir con un cheque abierto? O sea, como un poco abierto, ¿sí? De que ya uno le puede pasar las cosas que le pasa a un estudiante normalmente. O se va a tratar como una beca de estudiantes de alto rendimiento, en donde se te va a pedir que no se echen ramo. No se sabe, por ejemplo, si es que alguien se echa un año, se va el año sexto, podríamos decir, el año supra, el año que tienen que estar estudiando, ¿se va a cobrar la gratuidad? ¿Va a ser gratuito o no va a ser gratuito? Hay un montón de interrogantes que están viviendo estudiantes que ya están en la universidad, pero más que nada también estudiantes que en este momento y hasta ahora están postulando. Y están postulando algo que no saben cuáles son las condiciones. Y que no está claro tampoco. No. Y eso es bien preocupante. O sea, no saber las condiciones de la gratuidad a la que uno está accediendo es muy preocupante. Claro que sí. Entonces, obviamente, ahí quedan bastante cabos sueltos que tienen que responder y que deberían haber respondido antes de entregar los puntajes de la PSU, que es lo que uno esperaba. Así que haya un instructivo claro, un tema así, que te explique todas las características de esta supuesta gratuidad. Pero no hay nada de eso. Así que habrá que ver, ya que dicen, en las próximas horas, próximos días. O van a tener que, a través de la experiencia, descubrir las cosas, así como un estudiante se echó un ramo, no tiene gratuidad. A mí lo que me llama la atención es que están hablando de gratuidad desde parte del gobierno, hablan de gratuidad y que todo es la gratuidad, ahora es gratuidad y todo eso. Y hoy día veía yo en la mañana, en la torta que iban a comer para el desayuno, decía, la gratuidad va. Esa era como el... La torta de la PSU. Sí, la gratuidad va. Así como todavía amenazan con que va a haber gratuidad. Está claro que la gratuidad no está. No. Así que por algo están amenazando ahí. Sí, y llama la atención porque ¿cuáles son las condiciones? Porque durante el año igual tu situación cambia, po. Una de dos, o uno de tus familiares entra a trabajar o uno de tus familiares queda sin pega, pues, ¿y ahí cómo se va a medir? Entonces, si la beca es para el año completo, independiente de las modificaciones que hayan en tu vida o en tu entorno familiar. Es una de las buenas preguntas que hay también respecto al tema. O porque sea, por ejemplo, a mitad de año, en el segundo semestre, ponte tú, tu situación es distinta. La persona que estaba cesante ya entró a trabajar o la persona que estaba trabajando dejó de trabajar, no sé. Claro. Distintas variables. O por ejemplo, bajo la vieja figura de la ficha de protección social, que no es la que se está usando ahora, pero uno se pregunta si también tiene esas mismas aberraciones. Te aumentan el puntaje de la familia, o sea, te cambia el puntaje por el hecho de, podríamos decir, tener alguna persona estudiando en la educación superior. Claro. Entonces eso hace de que el segundo hijo ya no pierda pueda... Pierda toda posibilidad de ver alguna opción. Claro, porque ya no está en el sector más vulnerable. No, porque tenía un hijo casi profesional. Exactamente. Entonces también está esa pregunta, o sea... Sí. Esto va a ser una va a ser discriminatorio, por ejemplo, el segundo hijo que ingresa a la universidad ¿Las familias van a tener que decidir tener a un solo hijo en la universidad? Eso. Son preguntas así que obviamente no han sido respondidas de buen modo. Pues. Entonces, verdad que hay una serie de interrogantes. Yo creo que hay muchos cabros que están postulando en este momento que, claro, sienten de que tienen probablemente la gratuidad, pero tampoco están tan seguros de tenerla. Y yo no sé cuál es el procedimiento de inscripción ahora, porque, por ejemplo, las personas que supuestamente deberían estar bajo el alero de la gratuidad, de entre comillas, de lo que se denomina gratuidad, que en definitiva es una beca, lo están haciendo firmar pagaré. Vi a uno por ahí dando vueltas. La autónoma. Claro. Entonces me parece curioso sí. El tema de que tengan que hacer firmar pagaré sabiendo que no sabiendo qué va a suceder con eso. Igual, claro, ahí el tema, por ejemplo, Universidad Autónoma muestra ahí el placer que tiene por negociar con sus estudiantes. Pero dice algo que igual tampoco es tan... que igual plantea la duda, porque ellos dicen no sabemos todavía las condiciones de la gratuidad. Es lo que estamos diciendo. Entonces verdad. Igual, en cierto modo, es asqueroso que pidan pagares, me parece sí. Así tóxico. Pero justamente ellos manifiestan una duda que es razonable. O sea, porque... No se sabe. Pues. O sea, ni siquiera las universidades saben de qué se trata la gratuidad. ¿O cómo va a proceder la gratuidad? En realidad es todo un misterio, podríamos decir, humano, casi, de cómo va a funcionar la gratuidad en este país o esta cosa que se llama gratuidad. Esta cosa loca que se llama gratuidad, no sabemos cómo funciona, ni siquiera las universidades que accedieron a esto saben bien cómo funciona. Entonces, ellos tomaron desde esa idea de los negocios, porque en realidad es una universidad que le interesa ganar plata, se aseguraron o se están asegurando cobrando pagares. Porque dicen, pues, si la gratuidad... En una de esas no resulta. Claro, si en una de esas no resulta, le cobramos al cabro. Claro, no falta que en octubre nos dicen que en realidad la gratuidad no existía y que ahí le cobramos los 8 meses al cabro. Como el respaldo ahí. Exactamente. Claro. Ahora blanco, déjame algo que me asegure. Claro, ahora me parece terrible y yo recomendaría no firmar pagaré a una cosa que supone que es gratuita porque... O sea, medio pelotudo que alguien se diera a la Universidad Autónoma de Tierra, o sea, familia, deberían cobrarle por gente que se... sorry, que estoy con... Me voy al tiro mi micrófono. Ahí está el café, chicos. Oh, muy bien. No vinieron a dar cafecito. Sí. Pucha, qué lindo. Yo creo que es el día de lo inocente y sí. Eso no es azúcar, es sal. Es sal. Yo creo que eso no es azúcar. Yo creo que es sal. Sí. Yo también. Si estás trampando el día de lo inocente, no... O en el café hablando es como cuando el mozo mete la cuchara, así se mete sí. En la mesa. Claro, como esos personajes que había como los programas de conversación, así que había como un mozo que era como humorista en los 90, así como... Así que con Raúl Mata, así. Sí, ese tipo de cosas. Álvaro Sala. Sí. Así es. Sí, el humor diferente. ¿Tiene alguien fuego allá? Yo creo que la... Yo no traje nada. Encontré. Traje las puras llaves. Ah, sí, yo tenía... Las puras patas. Mi celular. Oye, ¿cómo que las puras patas? ¿Qué te pasa? Pero el tema con la izquierda autónoma, iba a decir, Universidad Autónoma. En la Universidad Autónoma estudió Gabriel Boric. Claro, es que lo cacho. Es la Universidad de Gabriel Boric. Apuesto que la Federación es de la Izquierda Autónoma. no, pero es medio fuerte, pero... Creo que voilà. Hoy día yo tengo mucho cuidado con las noticias. He visto pasar una cantidad de cosas que la gente se ha comprado, pero con una facilidad. Imagínate los que están haciendo pauta cómo están tiritando. Sí. Yo no sé si es que va a llegar a un lugar y una broma. ¿Como el regalo de la camioneta? ¿Qué regalo de la camioneta? Una camioneta que supuestamente estaban rifando si tú compartías una foto. No, pero esos son todos los días. Pues. Entre los años hay... hay uno que está poniendo... Hoy día está... comienza la gratuidad al día... Yo insisto, lo vengo planteando hace mucho tiempo. Yo creo que el 28 de diciembre debería ser nuestro día nacional. Sí. ¿Cierto? Sí. Hagamos una campaña por el 28 de diciembre, Día Nacional de Chile. Sí. O sea, ¿qué más, po? Súper de acuerdo. No, bien, pero el día ideal para todos los chilenos, porque nos compramos todo, ¿sí o no? Sí, no, cacho sí. Que es voilà, estoy leyendo ahí ya, Universidad Autónoma cobrará estudiantes, una sorpresa se llevaron los estudiantes tras conocer los resultados de la preselección, la PSU, Llegaron a postular a la Universidad Autónoma, uno de los cuyos planteles ya confirmó su ingreso en la gratuidad 2016. Debido a que aquellos jóvenes que son elegibles para estudiar con el beneficio de la gratuidad el próximo año se les pidió firmar pagaré para poder matricularse, según publica este lunes el diario El Mercurio. No obstante, la política de gratuidad establece que los estudiantes beneficiados, que corresponden al 50% más vulnerable, no deberán contraer ningún tipo de contrato financiero. Se le quita la gratuidad. Sí. Y que esa gente no se matricule. ¿Cuál es el drama? Ay, que no se puede hacer eso, que el libre mercado y todo el cuento. Y ahí, ay, si el gobierno sí, tiene razón. Y al final, si se le permite a la Universidad Autónoma haga esto, ya era. Todos van a querer hacerlo. ¿Por qué ellos? Y quizá el tema, pues, ahí uno se está dando cuenta que lo que se está haciendo es subvencionar el negocio más que dar gratuidad. Yo creo que este año todos los alumnos deberían haberse tomado un año sabático y no haberse matriculado nadie. ¿Tú decís para esperar hasta hasta que no esté resuelto esto como corresponde? Yo creo que deberían haber hecho causa común y nadie en haberse matriculado en ninguna parte. Y todos los que estaban estudiando, congelar. Un año así sin estudios del país completo. Hasta que arreglen la cuestión, po. Podría ser. O sea, sería bueno, po, ¿no? O es muy idiota lo que estoy diciendo. Puse mi cabeza para el lado. Bueno, yo creo que más de alguno no está dudando si postular este año. Qué pesado. Yo creo que más de alguno está dudando de postular este año justamente porque no sabe qué va a pasar, po. Yo la verdad me iba a matricular este año. ¿Ya? Y dije, andar jodiendo con locura. Sí, me voy a estudiar a otro lado. Eso dije, pues por internet. Pero si tú estabas con clases particulares con una señorita Rarrazabal. Ah, esa. Chan, para chan, la chan. Sí, con María Jesús. María Jesús la y Jesús. La Jesús y Rarrazabal. Sí, la Jesús. Me estaba haciendo... Ahora sí el nombre de la persona que viene a hacer clases particulares acá. María Jesús era. Y sí. Rarrazabal. Es que llego tarde, Carmen. Está recolgada. No tengo idea de nada de lo que están hablando. Se están pelando, es lo único que me queda claro. Iba a decir, ¿viste? Para terminar como Afrodita, tiene que terminar una frase con pelar, porque al final el mundo funciona así. ¿Sí? Pero no, tiene que ver con una profesora de historia que estábamos leyendo una carta de ella. En donde criticaba a la PSU por ser completamente ideologizada. Oh. Porque apareció una foto de Stalin hablando del culto al líder. Y ella pensaba que era como positivo hablar del culto al líder. Tierna, muy tierna. Mm. Sí. Y ahí Marcelo dice, antes creo que ahora ya no, si era llegado te consideraban menos puntaje porque era como casa propia. A mi mujer le pasó. ¿Cómo? Que por ser allegado te consideraban que tenías casa propia. Ah, sí, claro. No, pero el tema de las fuases, para lo que cachan así como, ponga todos los miembros de su familia, que estén conocidos, que tengan trabajo, o no tengan, pero ganen algunas luquitas. Ojo con eso, ojo con eso. Porque tú ponías el oye, es que viven, no sé, pues viven 10 en la casa y algunos venden cosas de repente, te van a contar a todos y no te van a dar gratuidad. Así funciona, lamentablemente, la cosa acá. Así es. De lo más mínimo, subió el puntaje. Y ahí Emilio Morales, desde su centro de prensa que ya ha instalado, dice, igual los chilenos no somos los únicos inocentes. Mirando varios medios extranjeros, también se compraban lo de la gratuidad. Sí, yo leí varios... Yo envidio el centro de prensa que tiene Emilio Morales, debo decir. Convirtió su pieza, tiene televisores, pantallas... Carlitos Zárate. Claro, tiene pantallas de todos los medios del mundo, tiene 7 radios prendidas con distintas programaciones y él es capaz de distinguirla entre una y otra. Luego vamos con Emilio a Sala de Prensa Internacional. Emilio, ¿qué nos cuenta hoy día? Qué sorpresa. Bueno, los viejitos pascueros se reunieron en... Qué chavo esa noticia... En los noticieros centrales, así. ¿Y el cuéntate, CNN? ¿Dónde viene el viejito pascuero? Y el CNN que trajeron la entrevista exclusiva al viejito lo pascuero. Lo hacen todos los años. Sí, po. Todos los años. Es un ritual en CNN Chile traer al viejito pascuero. Y los cabros chiles, muy iguales. Es para cagarse la risa. El matinal intentó hacer eso, pero no lo mencionaremos. De hecho, este año yo lo intenté hacer, pero ya están todos así como renunciaron al tema del viejito pascuero. No, por favor. Es que fue muy triste. Aparte que aquí hay como ropa colgada y todo el cuento. Con Manuel, el viejito pascuero, las marchas. Le mandamos un saludo a la distancia a Manuel. Pero si no había ni marchas, ¿cómo para ir a buscarlo, po? En todo caso, sí, po. Uy, desapareció ¿cómo Manuel? Lo íbamos a ir a buscar si no había marcha? Sí, anda, pobre... Quita pena, me dijeron. Sí, ¿qué hace? ¿Qué hace cuando no hay marcha? Buena pregunta. Sí. Buena pregunta. Manuel se llama él, por si acaso. Le mandamos un saludo grande. Sí, un saludo. Sí, pues sí que... No, puede ser la noticia de la gratuidad. Obviamente el mundo se lo compra, así que el problema de los medios es que replican sin ningún tipo de investigación. O sea, encuentran que el Mercurio dice gratuidad y lo repiten. Entonces esa cuestión llega hasta China diciendo que Chile es gratuidad, pero en realidad es porque algunos vendieron el pescado acá. Y Emilio monitorea toda esa... Y Emilio monitorea a todo el mundo ahí en tiempo real. Sí, tiene un gran centro de prensa. Incluso del extranjero lo llaman para verificar la información. Lo llaman, así que hay... Maxi Trash cree que es más llamado y más solicitado. Pero en realidad Emilio Morales. Qué notable, Emilio. Sí, saludos a Emilio. Saludos, Emilio. Admiración profunda desde acá. Oye, a propósito de Max, ¿puedo contar las copuchas de Max o no? Cuéntela, no. Que está siendo el asesor de la rutina política de Edo Caroe. Lo sabía hace mucho tiempo porque está... Qué chistoso. Que a mí me gusta Edo Caroe. Tengo que decirlo. No, es bueno. Lo sabía de antes, está ahí con Max conversando hace mucho rato. Pero es que Max es muy... básicamente está así como en su cama. La última foto fue increíble. Estaba como en su cama con su Mac. Así escribiendo y sacó como una selfie. ¿Mm? Ni siquiera una selfie. Ya le pedí a alguien que sacara porque no tenía la mano muy alargada. Y decía, acá estoy haciendo la rutina para Edo Caroe. Ay, qué saludos, lindo. Saludos, Max. Sí, bien. Saludos. Vi una foto familiar, así como cuando Joaquín Lavín te mandaba saludos feliz navideño en campaña. Max hizo eso. ¿Sí? Oh. Pero... ¿Y estaba el enemigo de Alfonso? No, yo no sé, no me ha llegado cartas de Alfonso. No, me digo el enemigo de Alfonso. Ah, ¿en serio? El hijo de Max, po. Ah, de veras. El archidiar. Era como el Némesis acá, en el programa. Son pesas. Juan Pablo, JP. Mandamos saludos. Oye, eran dos cabros chicos, era una cosa terrible. Pero era gracioso igual. Muy gracioso. Acá se enojaba Alfonso, enojaba los audífonos y todo. Discutiendo con caros chicos. Muy tierno. Pero bueno, en parte de lo que estamos revisando ahora en el matinal. Gratuidad, insisto, es medio raro hablar de gratuidad que ya comenzó el 28 de diciembre igual. ¿Algún ruido debe hacer eso? ¿Ah? Habla de nosotros nomás, po. 28 de diciembre empieza la gratuidad. Se dice que a las 12, hasta las 12 dura el Día de los Inocentes, algunos. Es que esta vez se va a alargar. Es que claro, es que probablemente a las 12 tal vez digan, así salga Bachelet y diga... Era una joda. La gratuidad era una broma. ¿Te imaginas? Ahora, Unirse Autónoma procede a cobrar los pagares. Claro. Oh. Era toda una broma. Sí, puede ser también. Puede ser. Este país todo puede ser. Sí. Insisto, nosotros no vivimos el realismo mágico. Nosotros vivimos en el realismo trágico. En una constante puesta en escena de teatro lo absurdo. Es parte de nuestra lógica país. En otros países, como dice nuestro encargado de prensa internacional, Emilio Morales. Que se empieza. Es cierto. En otros países también se dan cosas muy friki y se dan cosas muy locas. No tan distintas a las de acá. Pero hay una particularidad de ser chileno que es creer, en la idiosincrasia del chileno, que solamente pasan cosas acá en Chile. Entonces tenemos que adscribir a esa lógica en definitiva. Así es. Sí, porque por lo general cualquier cosa que sucede así como media chistosa, anormal y graciosa, dicen, solo pasa en Chile. ¿Eh? Cuando vemos que no es así, Emilio lo puede confirmar. Uh-huh. No, ¿sí? Pues pasan muchas cosas en todo el mundo. Ahora, claro, el tema de la gratuidad, insisto, yo no sé si ese nivel de improvisación es tan generalizado en el mundo. Obviamente otros países deben tenerlo. Pero así, de que se esté aprobando una medida que es como la gran medida soñada por muchos años, supuestamente, y lo que uno ve es que en realidad es cualquier cosa, y ni siquiera se sabe, yo creo que le pregunta al ministro de Educación, a la ministra de Educación, y ella tampoco tiene claro qué es la gratuidad. Eso te lo puedo asegurar. Uh-huh. O sea, yo creo que ellos no saben qué hicieron. Yo creo que saben qué es lo que es la gratuidad, sino que no tienen claro cómo justificar lo que ahora hay como gratuidad. Claro, a eso me refiero. Pero ella no sabe en qué consiste el proyecto que se hizo. O sea, no saben la implicancia. Es como que crearon un ¿hasta un qué engendro. Punto es gratuidad? Claro, crearon un engendro y no saben cómo va a funcionar. Aparte que lo crearon a última hora. Por cierto, todo fue contrarreloj. Exactamente. Por lo tanto, está mal hecho. cuando se han tomado su tiempo para hacer leyes, están mal hechas. Entonces ahora que lo hicieron a la rápida, obviamente está mal hecho. Así es. ¿Qué o sea, está hecho dentro? Esto es una gratuidad en la medida de lo posible, para que se entienda claro y bien. Esto es una gratuidad en la medida de lo posible, porque todavía no tenemos un proyecto de gratuidad concreto. Porque cuando hay un proyecto de gratuidad, cuando tú sabes cómo se va a financiar sistemática y constantemente. Claro. O sea, de aquí la gratuidad está establecida como derecho, por tanto está asegurada. ¿Cómo? Anda a saber. Todavía no llegamos a esa parte. Todavía no llegamos a esa parte. Así es. Así es. Bueno, sí que ese es el, por supuesto, el misterio que tenemos respecto al proyecto. Insisto, en las semanas que vienen vamos a ver un montón de casos y de cosas interesantes que yo creo que ahí se va a ir ajustando entre lo que tiene que ver básicamente en lo inmediato con la glosa presupuestaria. Ojo con aquello. Glosa presupuestaria 2016. Uh-huh. Sí, porque recordemos e insistamos en eso. Esto es solamente una glosa. Exactamente. Sí, ese es el punto. No hay financiamiento. Que supone es que como un entre paréntesis a algo. Claro. Supone que el financiamiento iba con la reforma tributaria. Se supone, justamente. Y la reforma tributaria nos dio para el financiamiento de la gratuidad, número uno. Número dos, adelantaron la supuesta gratuidad. Y número tres, van a cambiar incluso la reforma tributaria para que entregue menos plata al Estado. Claro. Entonces, claramente por la reforma tributaria no es que ni siquiera va a haber ahora, sino que en el futuro tampoco va a haber el financiamiento necesario, podríamos decir, para financiar un verdadero concepto de gratuidad. Ahora bien, uno también piensa de que probablemente si es que ocuparan este dinero de forma más inteligente, ahora claro, lo provisional le impide hacer eso, perfectamente se podría estar enfocando y realizando, podríamos decir, una educación pública real. Que yo creo que lo que más importante acá, lo que está pasando es un poco como lo que uno mencionaba en el tema de los bonos auge. O sea, como no tenemos educación y como en realidad los sectores más vulnerables no llegan a la educación pública porque en realidad tenemos un sistema que discrimina desde el primer año de la escolaría, le vamos a pasar la plata principalmente a la educación privada. Cuando en realidad lo que debería hacerse es que debería empezar a financiarse una educación pública que sea accesible para todos. Y de que eso sea el rol del Estado. No estar pasándole plata, por ejemplo, a universidad autónoma. Que me parece que es terrible. O sea, es una muy mala medida. Pero bueno. Ese es el problema cuando se... Pero ellos van de la excusa. Que no pueden hacer un proyecto a largo plazo. Que en realidad estamos pidiendo glosa año a año. Entonces no se puede. Pretender decir, bueno, es que vamos a crear en realidad 9 universidades estatales de acceso para todos. Porque te van a decir, no tenemos la plata. Entonces al final estamos, podríamos decir, en ese zapato chino que ellos mismos han creado y que te impide, podríamos decir, la realización de cambios más estructurales. Así es la vida. Uy, ¿no? Chantita manda mensaje críptico. Dice, junten mío, chantitas, por enero me dejaré caer por allá un par de días hábiles. Joaquín Malito. Bueno, será recibido. Qué como miedo. Todos los años, po. Qué miedo. Venga para acá nomás, no hay ningún drama. Aproveche al mandar la salud a San Fernando, a todos San Fernando menos a uno, don Luis, y ¿cómo se llama? Y también ahí dentro de la misma zona, cercana a la gente de la banca, que estuvimos ahí compartiendo, alcancé a verlo ayer, así que les mando un abrazo y un saludo grande también. Y al Quique, que está también, que me tocó verlo. Insisto, dentro de estas semanas que vienen vamos a ir desglosando este proyecto que tiene que ver con una glosa presupuestaria en lo inmediato. Ay, ya está la pelea en tema de la prensa internacional. De hecho, Emilio ya dice que Max era la prensa internacional y tratando de sacarla por al lado, pero no. Hay varios que quieren seguir los pasos ahí a Max. Sí, saludos. Pero Max no estaba a cargo de la prensa internacional acá. ¿No? No. Pero bueno, haremos el cupo ahí. Yo creo que el TL evalúa a Emilio. Como siempre lo hemos hecho en otros programas, por ejemplo, que antes existían y lo sacaron por malo. No va a aparecer el que haga una encuesta. Claro. Así es. Ah, ya. Dice, por si acaso no los estoy escuchando, aún en la cárcel escolar, solo los leo. Me parece estupendo. ¿Quién dice eso? Al malito. El profe. Sí, está cerrando y cagándose a estudiantes. Claro, que no olvidemos los paros y todo ese tipo de cosas que claro, hacen que los profesores vacaciones todavía están ahí. Sí. De hecho, debe estar ahí, ¿cómo se llama? Recibiendo manzana y cosas por el estilo para salvar el año. Y si no, lo hacen hacer cualquier lesera. Planifique el año 3 veces. No, es impresionante. Hágame esta encuesta, conteste, y era una evaluación docente. Lo pasa al estudiante, para que se lo haga. Cosas por el estilo. Y nada, pues tenemos, insisto, hay varias cosas. De hecho, entre los días inocentes, por si acaso, téngalo claro, había, por ejemplo, una encuesta que decía que estaba como muy bien evaluado Jorge Pizarro para ser presidenciable. Oye, a propósito, empezaron a salir ese tipo de cosas hoy día. Yo no sé si, por ejemplo, pero apareció en una pauta de actividades. Ya. Decía, bueno, el senador y precandidato presidencial Alberto Espina. Yo no sé si es que es parte del diálogo inocente o es real. No, es que ya hay varios que están tirándose en serio, así como... Pero es que, tiró ese anuncio hoy día, ¿no? Entonces uno le dice, igual es buena el diálogo inocente decir que es precandidato presidencial, pues Espina. Para probar, decís tú, si hay recepción y todo lo demás. Claro, es como un tanteo. No, pero espero que sea broma. Pero igual no creo que llegue muy lejos tampoco Espina. Pero bueno, está todo. En este país yo espero todo cualquier puede pasar. Cosa, sí. El otro que se las da de precandidato, que también me da mucha risa, es Jorge Tarum. Ah. Ese es para el diálogo no, inocente. Pero ese tiene perso y fe. Sí, pues es que impresionante. Jorge tiene Tarum. Tiene perso y fe. Ese debería ser su eslogan de campaña, con sí. Perso y fe. Sí. Adelante, Jorge Tarut. Sí. No, pero que aparte que Jorge Tarut es siniestro, cero empatía, no tiene ángel, no tiene nada. Jorge Tarut. ¿Qué podría tener Jorge Tarut? ¿Qué de bueno tiene? Nada, es como que apela, de hecho, Tarut apela a la xenofobia. Al patriotismo. Y hay que tener perso de turco para ser contra la xenofobia, po. Claro. Es que está en la Comisión de Relaciones Exteriores. Pero es como el típico, como el mexicano segunda generación que no quiere que lleguen más mexicanos en Estados Unidos. Es como... Tal cual, po. Y que le hace el voto a Donald Trump, por exactamente, ejemplo. Ese. No queremos más mexicanos porque yo soy estadounidense. Disculpa, tu papá era mexicano y tu mamá también. Soy estadounidense. ¿Qué ocurre? Lo terrible es que ocurre. Es muy trágico. Así, gente que se olvidó su origen de total forma. Así. Oye, caché que Snoop Dogg se la hizo buena a Donald Trump. ¿Qué hizo? Ah, no sé si alguien tendrá el video por ahí, todo el cuento, mandó un recado. Estaba bueno. Pero fue como en un programa, así como... donde estaba alguien famoso. Me parece que estaba Donald Trump también en el programa presente. Bueno. No sé si estaba volado ese Snoop Dogg, pero es muy probable. Todas las probabilidades indican eso. Sí, porque pruebas un prueba de mercancía. Él tiene una línea de weed, de marihuana. Sí, y entre otras cosas que tiene Snoop Dogg. En este país sin memoria cualquiera puede salir. Está el chancho tirado. Dice Rodrigo Castro, en todo caso. Sí, cualquiera. Y como la cosa está media revuelta en ambas coaliciones, yo creo que vamos a tener como 30 candidatos en la próxima presidencial. Estoy firmado. Yo creo que vamos a tener, así hablando en serio, unos 10 candidatos por lo bajo. Candidato y candidata, ojo. Por lo bajo, 10 candidatos presidenciales. Sí. Precandidatos vamos a tener 30. Claro, y después si van a caer para las primarias, van a quedar 10. O no, van a quedar como 15. ¿Y usted por qué está siendo candidato? No, es que una señora en la calle me dijo que sí. Yo no me proclamé. El viejo truco. Me claro. Proclamó el pueblo. Exacto. El viejo truco. El viejo truco. Me proclamaron en La Vega. Cuando la gente la Vega. Me lo pidió la gente. Sí, una señora iba cruzando y me dijo, oiga. Oye, ahora está entrando la polémica el gobierno por lo de la NFP, parece, ¿eh? Porque se está hablando del tema del nuevo Juan Pinto Durán, ¿po? ¿Se acuerdan de esa promesa? Sí, como acordarse con el caso de Bachelet. Claro, pero es que ahora con el tema de la corrupción de la NFP. A menos que el gobierno ya haya pasado lucas para allá. Había un contrato. Ha pasado la NFP y mucha. Había un contrato ya medio firmado. ¿En serio? Sí, por eso parece que salió en The Clinic, de hecho. ¿Pero Día de lo Inocente o...? Bueno, es que yo hasta las 12 sí. Yo no pesco. De hecho, hoy día vi harta prensa y caché que tanto ha vuelto el loco en el tema del Día de lo Inocente. Es que es terrible. Nosotros no nos sumamos a eso porque ya es suficiente con toda la inocencia que desbordamos. ¿Y el desayuno con el mensaje de la torta? Ya después de las 12 vamos a hablar en serio varios temas. Porque la verdad, está leyendo noticias que no sabemos el real asidero de aquello. Sí. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Así es. Y este es un programa donde hablamos con la verdad. Aunque no lo parezca muchas veces. La aunque realidad no es lo así. Crean. Uh-huh. Hay verdad detrás de cada una de las palabras que se dicen. ¿Y quieren poner a Emilio a reemplazar a Max Jorge Montesino ya? Tiene un voto. Tiene un voto. ¿Tiene un voto? Tiene menos que Tarut. Hoy se va a ir precandidato ahora, presidencial, Emilio. No, digamos con eso, porque ya una vez tuvo toda una polémica con Emilio Morales por ser candidato. Y hablar como candidato. Sí. Está grabado eso. No es que así se nos ocurra porque se nos ocurra. Y nunca sonó esa cuña. ¿Nosotros los candidatos? No, nosotros los políticos. Nosotros los políticos. Nosotros los políticos, dijo, sí. Estoy poniendo palabras de más. Nosotros los políticos. ¿Cómo olvidar esa cuña? Exacto. Bueno, olvidar si está guardada, grabada y la hemos escuchado un par de veces. Y pero cuando quiera la ponemos de nuevo. Mandamos saludos a la familia Morales, ahí a toda la gente allá en Quinta Normal. Saludos para todos. Sí. Así es. Sí que saludo a la familia Morales. Morales. Sí, pues no, el problema es verdad eso. O sea, uno está revisando así los distintos portales de noticias y uno no sabe si comprar las noticias que están apareciendo. Lo que te genera un gran problema de desinformación durante la mañana del día 28. De hecho, uno podría tantear anuncios. Llega a ser chistoso que justo el desayuno anunciando la gratuidad para los alumnos sea un día 28. Ah, durante la mañana. Durante, se supone que se hacen todas las tallas y todas Ahora podrían haberle hecho una talla a Bachelet en el desayuno también. ¿Y no haber ido? No haberle recortado como una pata de la silla. Alguna bromita, no sé, pues esos globos peos que se ponen en el asiento. Mm. Algún tipo de cosa, pues yo creo que ahí le faltó chispeza a los puntajes nacionales. Sí. Bueno, que justamente probablemente eran puntajes nacionales por no hacer ese tipo de estupideces. También. Mm. Porque uno que hace ese tipo de estupideces no logró puntaje nacional porque se llegaba a hacer ese tipo de estupideces. Era el que se sentaba atrás. Justamente porque se llegaba a hacer ese tipo de estupideces. Entonces probablemente por eso no pasó, pero yo hubiese aprovechado. ¿Tú decís que son niños serios? Son niños más serios probablemente. Pero bueno, el Día de los Inocentes claramente empieza con ese denuncio de gratuidad. De los muy pocos puntajes nacionales se ahorraron. Mira, si acá hay alguna conspiración que es posible, es que se ahorraron plata en el desayuno. Eso es un hecho. Porque había muchos menos puntajes nacionales. Pues de 250 habían 64. Ahí está, pues ahí está la plata para financiar la educación gratuita. Recortaron los desayunos, arreglaron la prueba para que hubiera menos desayuno. Gente desayunando en La Moneda y con eso se financiaron varias carreras. Exactamente. Ese fue el secreto. Buena táctica. Muy buena táctica. Sí. Pues es una pregunta que estaba mala para todos, probablemente. Oye, pero es que a mí me carga la PSU. Creo que no debería existir esto y que debería existir un sistema de bachillerato, una especie de ingresar y cachar más o menos que es lo que te gusta a ti. Hay sistema, de hecho, hay mucha gente que dice: oye, tiene que haber un sistema de selección, por supuesto. Uh-huh. Claro. Pero hay otros métodos, no solamente el tema de la SAT, por ejemplo, que está en Estados Unidos o que estaba en Estados Unidos, o la PSU como está acá en Chile, qué sé yo, sino hay otras formas que hay cortes dentro de las propias universidades. Entonces tú entras a estudiar la carrera que tú crees que te... Estamos hablando de educación gratuita. Sí. Entras a estudiar lo que se supone que tú quieres estudiar. Y ahí tomas ciertos cursos en los cuales vas a saber si efectivamente estás apto para la carrera o no. De hecho, por ejemplo, si no me equivoco, el sistema francés, que tú puedes entrar a estudiar cualquier carrera. Si te llegara a ir mal, creo que son dos veces las que puedes intentarlo. No hay una tercera. Y no puedes entrar a ninguna de las universidades, por lo menos pública, en todo el territorio, a esa carrera. tienes que estudiar otra cosa. Porque básicamente se demostró que en tu vocación o que tú no estabas listo para allá. Pero y el tenía una opción más. Y el tema de la gratuidad implica vocación. Porque claro, se supone que alguien estudia no porque mira, es que esto es más rentable y todo. Estudia y se dedica a estudiar. ¿Cachai? Entonces dice, no, sé que no me voy a dedicar a trabajar, voy a dejar los estudios. Es válido también. Pero la gratuidad está establecida en términos de que tener buenos profesionales en las áreas respectivas porque estudian por vocación, porque estudian dedicados a eso. Por eso, generalmente en los países desarrollados, no solamente la educación es gratis en términos públicos, sino que está subsidiado el estudiar, que no es el caso de Chile. ¿Qué quiere decir eso? Se te paga manutención y se te paga incluso el lugar donde vivir mientras estás estudiando. Estamos, pero años luz de eso nosotros. Ojo, estamos hablando de países socialistas ni nada, estamos hablando de países desarrollados, de la OCDE, qué sé yo. Se te subsidia el estudiar. Pues se supone que tú estás dedicado a eso. Ya, si tú dices, no, yo quiero estudiar, quiero entrar al mundo laboral, porque qué sé yo, esto, dale. Pero generalmente, y no son tampoco los países, te dedicas a estudiar. Porque ahí tenés también, mucha gente hoy día estudia y trabaja y tiene familia. Es súper complicado. Por eso aquí han aumentado las carreras en términos vespertinos, porque así como el negocio, así como cursos rápidos, pregrado de 2 años, 3 años. Bueno, en caso universitario que son 4 años y cada vez se va cortando más los pregrados. Pero es sumamente llamativo porque se discute que el tema de que la educación sea pública en términos de educación superior, implica un desarrollo al propio país, en ese entendido desarrollo dentro del capitalismo, ojo, estamos hablando dentro de lo que hay. Este desarrollo implica tener, qué sé yo, profesionales, mano de obra calificada, porque si está entendido dentro de una lógica de mercado, y más encima con gente que no solamente es especialista en cierta área, sino que le gusta esa área, se ha desarrollado plenamente en esa área. Y así se generan los avances. Pero estamos hablando de un país que 0,5% a ciencias, por ejemplo, que es el caso de Chile, cuando la media en OCDE es 2,5. Exactamente. En términos de inversión del PIB. Japón tiene, creo, un 5 a 7%. Para tener más o menos ciertos referentes. Bueno, y este país considera mucho más inteligente gastar mucho más plata, podríamos decir, por persona en las cárceles y seguir metiendo gente a la cárcel que estar pagando en educación. Sí. Y vamos ampliando, y vamos hacinando. Porque sale mucho más caro la cárcel a una persona, claro, que la educación a una persona. Pero mucho más caro. Así que para ver cómo están las prioridades en realidad en el país, pues. Así la dejo, ¿no? Y justamente lo que estamos viendo es eso, fondos, podríamos decir, a borbotones, para la agenda antidelincuencia, y esta glosa, podríamos decir, temporal, que no sabemos para cuándo va a durar, que es, cada año se renueva, para la supuesta, entre comillas, gratuidad de los estudiantes. Bueno, jóvenes. Uno que anduvo por tierras donde la educación pública es parte de la lógica nacional profitadora, dice, te financian hasta el carrete, que estudió un tiempo ahí en Alemania, profitador. Y le financiaron bastante el carrete, porque parece que fue puro carretear. Es la verdad. Solamente diré eso. El y tema como pasaba piola con su pinta europeo-alemán. Igual la educación alemana es bien cuática, como todo lo alemán. Porque, por ejemplo, sí, tú, uno más o menos se decide si uno va a estudiar algo técnico o algo como científico humanista. Tienen casi el mismo rango allá. En séptimo básico. O sea, ahí te vas como al lado técnico, o te vaya al lado, podríamos decir, científico-humanista. Bueno, acá también en teoría es igual. Teoría. Teoría. Bueno, ¿usted de hecho humanista, científico-humanista o técnico? Bueno, Profitador hizo las dos. Él se superó y él hizo las dos cosas. Ya. Yeah. Él es técnico y científico-humanista. Mira. ¿Qué eso? Es el chico eléctrico. ¿Por qué lo dicen así, con ironía, que son pesados? Porque hay que hacerle bullying el día de los inocentes, el día que podemos hacerlo. Tenemos hasta las 12. Sí, patrullar a quien se nos Plante. Así es. Ahora también pueden responder y trolearnos de vuelta, así que saludos. ¿Aceptamos troleo? Sí, ¿eso? Pues. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahora, en esta educación pública, o sea, en esta educación gratuita que tienen los países desarrollados, ¿cierto? Donde ayer la persona saliendo de la media, por decirlo, relacionándolo con lo que pasa, sucede acá, decide si quiere entrar a estudiar y si no, no. Y no es, sería un requisito si se va a la fuerza laboral haber rendido algún examen. Porque, por ejemplo, acá, yo me acuerdo años atrás, no sé si ahora todavía se hace, pero años atrás, cuando tú postulabas a un trabajo, siempre te preguntaban si habías rendido la PSU. Sí, pues es que está como un requisito. Era como un requisito. Sí, es un requisito bien raro en realidad. Raro, porque no debería ser. Lo que pasa en este... Acá por internet me dice, en Suiza pasa lo mismo. En lógicas cercanas también. Sí, de hecho en la escuela FIFA también le da muy bien. ¿Cómo se llama? El tema también es que probablemente para todo hay educación superior, pero también hay educación superior técnica, en la cual no es como acá que hay un abismo de diferencia entre estudiar en una universidad y estudiar en un instituto profesional. Allá estudiar en un instituto profesional también te da un buen sueldo. Esa es la diferencia. Pues acá, acá en realidad hay un abismo entre lo científico humanista y lo técnico, que yo creo que ese es uno de los principales problemas que hay. O sea, se valora muy mal continuar la educación superior en el ámbito técnico. Sí. Cuando en realidad lo que le falta, de hecho, uno, si analiza el país, le faltan más técnicos que científicos humanistas que estén así como... Porque en realidad así se desarrolla un país, con técnicos. Pero no, no solamente con técnico, ahí está un poquito sobrevalorado eso. Pero también con una proporción de técnicos que no se da acá. Acá como que. Obvio, sí. De hecho, acá mucho ocurre de que tú estudias en una universidad y después te tratan como técnico. Uh-huh. Ocurre mucho, o sea, de hecho, bueno, la ingeniería en Chile son técnicas en realidad, por mucho que le llamen civiles o lo que uno quiera, no se diseñan cosas, se implementan cosas. Pero ese es un tema que yo creo que también es importante y también un problema que hubo con este proyecto también de gratuidad, entre comillas, es que en realidad no se le ha dado un énfasis en la educación técnica, que yo creo que también es importante. Y que sea buena, porque también hay otro problema, es que también, claro, de hecho, por ejemplo, los institutos profesionales se les permite el lucro, hay un montón de cuestiones que se permiten en ese mundo porque es un mundo... El rubro que más ha crecido este último tiempo. Claro. Y debería impedírsele el lucro y deberían ser también gestionados desde el Estado. Igual creo que hay un proyecto que está... Durmiendo. Claro, no parece que dicen que lo están aprobando, pero yo no sé. Bueno, ¿cuándo va a ser implementado? Que supone que vamos a hacer como instituciones técnicas del Estado, por fin. Ojalá que funcione. Sí, que eso. Oye, dice... Erben Coronado dice... Neruda vino volando y se fue de la misma forma. Gran cantidad de jóvenes desconoce su obra. PSU 2015. No sé qué habrá pasado con Neruda en la PSU. Sé que ayer había un gigante que era como primo de la... ¿Cómo se llama esa? De la muñeca gigante. De la pequeña gigante. ¿Ah? De la pequeña gigante. Sí. Es raro esa visión de la cultura. Así como... Gigante, cultura. Yo tengo una teoría que cuando se hacen homenaje a Neruda, no se hacen homenaje a Neruda. Es para uno hacerse un homenaje a sí mismo. Porque como que Neruda atrae gente, pues. Entonces uno dice, voy a hacer algo con Neruda, pero en realidad no lo hago por Neruda, lo hago para atraer gente. Porque en realidad Neruda, ese show de Neruda viene volando, en realidad era un show del gobierno nomás. Pues. Era como ya, ¿qué hacemos una pequeña gigante? Pero en realidad no tenemos buenos tipos moverlo, ya hacemos una cuestión inflable con Neruda. Todos van a venir por Neruda. Gente, no fue a verlo, pero... ¿Para sentirnos un poco intelectuales esto? Y es porque en realidad es un tipo tan reconocido por todos que claro, te permite atraer. No haber reconocido, incluso, por lo menos en Chile, más que incluso la Gabriela. Sí. Sí. Gabriela, me refiero a Gabriela Mistral. Entonces la Godoy Alcayaga, ¿no? A la Gaby de acá de la radio. Mando un saludo. Donde estés. Sí. Y Profitador se puso a dar pena. Sí, dijo no tuiteo más. Iba a comentarlo, pero dije, ¿para qué? Pero está bien. Podría ser un blog, como el blog del Canuto, podría ser mi... ¿Viste cómo ustedes espantan a la gente y después culpan a otras personas? Puede ser. Que después paran de tuitear. Siguen escuchando igual, porque son masoquistas completos. Mandamos saludos, los queremos mucho. A todos y a todas. Algunos más que otros, la verdad. Ya, pero pero es que es parte. Quisimos ser honestos, no vamos a decirle, ay, tenemos el mejor público y tal. Ah, no, esas cosas, no. Nos tratan de ñoño, de ocioso. Vamos a ñoñar un rato les más. Dicen una pila de cuestiones a nuestros queridos auditores. Pero a lo que voy, que el tema de la educación no ha sido discutida como debe ser discutida, y eso es una evidencia de lo que ha dejado este año y que hay que ponerse pilas respecto a la lucha que se da respecto a aquello que tiene que ver con conseguir un derecho, no más becas completas o becas medias, qué sé yo, como lo estamos viendo hasta ahora y como se tiene proyectado seguir, así como gradualmente y todo. Sí. Empecemos cambiando, yo creo en la gradualidad, no me parece tan descabellado. Pero empecemos haciendo la reforma que corresponde, po. Y una reforma es una reforma. Mm. Y una reforma implica una reforma constitucional. Hasta el momento ni siquiera hemos visto la punta de ese proyecto. Claro. No. No hay nada. Son pura voladeros de luz, así como son puro punto aparte. Y no, coma, podría ser así. Y eso. Claro. Es provisional. ¿Qué te reí? ¿Por qué te reí? Te burlaste de mí. Punto coma, este, dos puntos. Claro. Guión bajo. Tres puntos. Entre comillas. Eso no es raro, eso. Solamente quería decir eso. Eso no es raro. Gracias por tu aporte. Lo sé. Lo sé. Pero, bueno, seguimos en este matinal de Radio Vía Francia o matinal de RBF. Viendo parte de lo que... son las noticias de hoy día que están marcadas por un tinte humorístico de los noticieros haciéndose broma y todo eso. Una mañana dispersa. Claro, lo cual nos impide saber qué es lo que está ocurriendo realmente. Claro. De hecho, es el mejor día para implementar algo polémico de verdad. E insisto, sí, yo creo que algún momento se van a dar cuenta de eso y pueden tirar así la peor medida. Realmente, pero a las 12 no van a decir que es mentira. Y pasan las 12, las 12 y media... La y nada una, cambia. Las dos y se dan cuenta que la cuestión no era broma. Y dicen, oh, nos metieron un gol. Otra vez. Otra vez. Otra vez. De hecho, puede ser el día que más nos meten cola. De hecho, bueno, nos están metiendo uno del tema de la gratuidad, ya lo dijimos. Sí. Mira, volvió al profitador después de que dio pena, volvió a comentar. Que son pesados. En su esquizofrenia. Dice, cultura concertacionista, san con malabares, muñecos gigantes, lo típico, po. Tambores, sí, tambores, batucadas y todo ese tipo de cosas, que son clásicos además. Ballet. Ballet, claro, y en el centro. Luces en la moneda. Así me acuerdo. Somos cuando... Somos súper culturales. De hecho, fue chistoso cuando, a propósito de iluminar la moneda, cuando iluminaron la moneda con los colores de la bandera de Francia. De France. Una semana después, así, mostró la peor capacidad logística del gobierno. El peor timing. El peor timing, así como 5 días después, ya habían iluminado todo el mundo, así el Taj Mahal, todo, cualquier lugar del mundo. La Casa Blanca. Claro, y como que tuve que esperar así como papeles. Oye, dejaron de usar la luz en la Casa Blanca, la pueden mandar prestar a Chile. Préstenla un ratito. Oh, qué pena, loco. Y le pidieron a la fama y que será el procedimiento. Qué pena. Llegaron con droga. y ahí prendieron las luces. Sí, no, si fue bien tarde, si fue casi una semana después el tema de las luces. ¿A quién le sobra un juego de luces que nos pueda prestar? ¿No es así? Queremos hacer tiburón. Claro, casi hicieron un árbol de Pascua, pero a alguien se le ocurrió ahí. Dice, no, yo tengo ahí, podemos hacer con un papel celofán. qué rasca. Ojo, pero ese Neruda neutro, plomo, progre de la Fundación Pablo Neruda de 10K el almuerzo al lado de su casa en Isla Negra. 10 lucas. Sí, es carito. Yo una vez fui, me acuerdo. ¿Es caro ir a pasear para allá? No es tan cara la zona. Pero digo, generalmente cuando puedo ir poco y nada, pero voy justamente a esa zona. Pero el lado turístico de esta Neruda es re caro, es súper caro. De hecho, hay como un restaurante ahí y es carito. Hasta la feria artesanal que se pone afuera es cara. Sí, po. Pero es que yo me acuerdo que una vez estaba en la casa Neruda y me puse a conversar con una guía turística que estaba allá y terminaba hablando de la fundación, po. Se estaba pelando, ¿viste? No, pero es que a mí me gusta hacer, ¿cómo se llama? Mentira. Encuesta. Mentira. Eso no es cierto. Cachar, pues tengo un alma sociólogo aquí en potencia. Y bueno, estuvimos conversando harto. De hecho, salimos a tomarnos unos cafés después. No me invitaron a un café. ¿Viste? Me ha pasado muy seguido eso. Sí, pero es que tengo que explicar esas que son fases lunares, mía, desde el autismo hasta lo extrovertido. Va por años, en todo caso. De hecho, 2016 me toca la otra parte. Pero no, es más o menos complejo y toda una... bastante lamentable el manejo de la fundación. De hecho, discutimos también la manipulación que ha habido de la figura de Neruda. Se la ha despolitizado. Hay unas partes bien interesantes de la Casa Neruda. Sobre todo este referente que tenía Neruda con Whitman, por ejemplo. Sí, bueno, que no, diría cualquier hombre de letra. Tiene algún grado de fascinación con Whitman. Pero él tenía de hecho consiguió ediciones especiales y todo el cuento. Recordemos que Neruda fue diplomático. Un tipo que sabía del lobby. ¿Ah? De hecho, el premio Nobel también hay mucho de eso. Sus peleas con Octavio Paz, por ejemplo, es notable. Peleas en términos de una izquierda intelectual. Sí. Ahí hay un rollo. De hecho, la figura de Neruda es bien polémica. Y la pelea con Pablo de Roca. Bueno, para que se. Que aquí hay mucho roqueano acá en Chile, pero no hay tanto reconocimiento a Pablo de Roca. Uno dice, no, porque. Por ejemplo, hay los tres grandes, por así ponerle, incluimos ahí a Nicanor Parra también, pero el caso de Huidobro, que viene de la élite y todo el tema. Pero que fue en términos políticos más activo en términos de izquierda que el caso de Neruda. Era más histrónico igual Huidobro. Pero el caso de Pablo de Roca, la pelea con Neruda va desde ribetes personales, incluso hasta líos de falda, hasta político y así declarado abiertamente. De hecho, de Roca tiene unos escritos bien fuertes contra Neruda, casi... Para ponerlo en términos de contexto, así como aplicándolo ahora, así como un buen amarillo que un oportunista que va donde calienta el sol. Esa era como la visión que tenía Pablo de Roca de... O sea, no solamente Pablo de Roca, sino varios más. Pero Neruda logra armarse un círculo importante y particularmente su carrera diplomática le sirvió muchísimo en términos... De ser reconocido como hombre de letras. De hecho, bastante polémico. También tiene que ver con temas de acusaciones de plagio respecto a sus poemas, particularmente un poeta indio. Y bueno, ahora último también que salió este escrito, o por lo menos se lee de forma distinta este escrito de Pablo Neruda, donde estaría, ¿cómo se llama?, hablando de una violación. Que bien polémico por lo demás. Hace unos meses fue rescatado por una chica y de hecho generó una discusión que me parece interesante y me parece innecesaria. Hay gente que cree que eso afecta a la figura. Yo creo que sí. Obvio. Pero también hay temas de obra. Uno tiene ahí, ¿cómo se llama? Su posición, para mí, no sé. Salvo cosas muy puntuales, en la obra de Neruda, a mí en lo personal no es un poeta que me guste mucho. No es alguien que uno diga que gusto leerlo, recitarlo, salvo cosas muy puntuales de Pablo Neruda. Que sí me ha pasado con otros poetas, por ejemplo. Y en ese sentido, claro, pesa el nombre, pesa también su figura histórica. El premio. El premio Nobel, sin duda, como el caso de Gabriela Mistral. Porque el Nobel tiene esta cosa de estatus y tiene esta cosa de reconocimiento mundial. Pero en términos de obra me parece que hay gente mejor. Muchísimo. O sea, la obra de Juan Luis Martínez, por ejemplo, donde uno encuentra una... ¿Cómo decir? Una obra súper fresca, que no está potenciada desde el ego, sino está potenciada desde la creación misma. Es bien interesante, se los recomiendo a gente que no conozca la obra de uno de los más grandes poetas que ha tenido Chile, que el caso de Juan Luis Martínez, por accidente, una amiga me empezó a mandar unos poemas y quedé muy, ¿cómo se llama?, sorprendido del tema, y me entero que eran de Juan Luis Martínez y empezaba a meterme muy de lleno. Y de hecho tiene una obra, tiene ciertas similitudes, de hecho lo reconoce el propio Nicanor Parra, de quien eran amigos también. Pero un tipo admirado transversalmente por la intelectualidad literaria chilena, incluso política, era bastante transversal él. ¿Pero sus poemas iban enfocados netamente a la crítica política? No, para nada. Habla de todo. Allá. De hecho, es una crítica a todo, uh-huh. al existencialismo. De hecho, sus poemas son muy existencialistas y todo el tema, pero juega mucho con la lógica. Uh-huh. De hecho, tiene poemas matemáticos, tiene una... realmente el tipo era un genio. Uh-huh. Sí, de hecho, Mauricio Donoso dice, Farid Serán en la guerrilla literaria, un gran libro, se los recomiendo, me acuerdo de haberlo leído, por ahí me lo robé de alguna biblioteca cuando iba todavía en el colegio, y ahí habla de esta pelea entre Huidobro, de Roca y Neruda. La guerrilla literaria es un gran libro para entender parte importante de lo que fue generalmente este movimiento literario en pugna con temas políticos de por medio. Temas sociales en general. Sí, sí, o sea. Pues también hablaba el amor, po. Sí, o sea, hay de todo ahí. Obvio. Sí. Sí, a mí Jimmy Pólvora dice, a ver, ¿qué onda esto? ¿Esto qué? ¿Construirán mall en Isla de Pascua, Rapa Nui? No cacho, a esta altura insisto, yo todo lo que esté antes de las 12 queda en suspenso respecto sí. a su veracidad. Uh-huh. Y más en el ciudadano. Así que va a esperar. Construirán mall en la Pascua. Yo diría que el ciudadano cree que todo el año es 28 de diciembre. No, yo rescato ahí las notas de la vida, de Pancho y todo el tema. Pero es que entre tantas, de repente relleno se pierde. Hay notas exquisitas en el ciudadano. Y, sí, pues ese es el problema. Y el resto queda ahí atrapado entre. Yo no sé qué trato ahora con Denis Rosenthal, pero ya en una semana vi pasar 4 noticias distintas de Denis Rosenthal y me llamó bastante poderosamente la atención. Yo sé que hay un amigo que escucha este programa y le gusta mucho Denis Rosenthal, pero hasta él le sorprendió. Sí, y notas como esa hacen que pierda seriedad las notas cuando realmente hay que rescatarlas, po. Vamos a consultar... Pero, loco, lean las noticias completas. Abajo dice, este comunicado de prensa vence inexorablemente a las 12 del día del 28 de diciembre. Fue el día de lo inocente. Patricio Germán, el ciudadano. ¿Viste? Uy. Inocente. Estamos diciendo. No se crean nada de lo que dicen. Y menos nos crean a nosotros. Así es. Ni hoy día ni nunca. No, hoy día nomás. Hasta las 12. No, nosotros no, de hecho no hacemos bromas de ese tipo. Hacemos bullying, molestamos a Emilio, a Profitador. Pero no inventamos nada. Bueno, vamos a estar atentos a lo que está ocurriendo. Hay harto proceso en Rapa Nui. De hecho me llegó una invitación para allá, así que mando saludos también a la isla de Rapa Nui. Está ensayando ya, Toño. Sí, de hecho estoy tomando unos cursos de Sao Sao. Tienes que tirarte el tronco. Estoy, canta, aquí, ¿te acuerdan? Festival de Viña. ¿Ah? Tienes que hacer ese deporte que se tira en el tronco desde una ladera. Me hago mierda, estáis locos. Es bueno eso. Kevin Costner apenas pudo con el doble. Yo creo que no podría. Pero sí, interesante. ¿Para qué? Se viene un libro el próximo año, va a estar re interesante. Que lo está ahí haciendo nuestro queridísimo Pancho Marín. Panchito sí. Marín. Así que sí. Ahí también, y probablemente vamos a estar dándole una vuelta por Isla de Pascua, o Rapa Nui, Tepito Tenua. Me lo va a mandar selfie, Raya. Claro, con los muay. No, si no es broma. Obvio, qué cosa más linda. El proceso, sobre todo, la discusión de la autonomía y lo que está viviendo allá, y este rollo y atención constante que va increciendo con el Estado chileno. Está llamativo. Hay que ponerle mucho ojo a Rapa Nui, mucho ojo. Ojo a Rapa Nui y a todos los que se quieren aislar del Estado chileno. Están haciéndole bullying a Jimmy Pólvora. ¿Por qué? Porque cayó en la... Hizo Trump. Cayó pobre. En el diálogo inocente. Inocente, Jimmy Pólvora. Pucha, que son malos. Voy a poner un tema a Jimmy Pólvora al final para conmemorar. Se la creyeron. pero bueno, es parte de... Bueno, nosotros no vamos a subir notas hasta después de las 12 del día. ¿Sí? O sea, sí, yo creo que te tenemos que subir en los próximos 6 minutos. Así que creo que es una promesa que se puede cumplir. No, bueno, no vamos a subir notas hasta la tarde. Como siempre, eso no tiene que ir con 28. Mm. Pero bueno. Sí, o sea, no sé qué tanto alcanzamos a descansar este fin de semana largo, pero claro, hubo una baja ahí también del ritmo y pudimos abocarnos a otras cosas también de la radio bien interesantes. Así es. Entonces, entretenidas también. 11 días en paro los trabajadores de la DIVAN. Y eso sí, no es broma. Eso no es broma. Atento. De hecho, eso no es el día inocente. Parece que quieren hacer un llamado mañana al respecto. Quieren hacer un llamado desde resumen. Me parece. Están tanteando, así que muy bien. Me parece estupendo. Duncan Rosales, y mientras en Siria al parecer disminuyen tensiones, Voltairenet. Voltaire como que se abocó fuerte el tema de la conspiración igual, ¿no? O es mi idea así supuesta, ese medio. Parece que sí. Yo no lo ubico mucho, la verdad. Yo sí, lo leía, tenía datos muy interesantes. Ojo, pero ese Neruda Neutro... Ah, ya lo había leído eso. Seguimos. bueno, Alex Drago haciéndole bullying a Jimmy Pólvora. Qué raro. Qué raro. Aparte de lo que estoy viendo. Ñoñemos un rato, quedamos con una... No voy a decir tarea pendiente, como dijo Papich, pero... Oye, sí, Papich, uno le manda a hacer una tarea y... la hizo, yo dije, le recomendamos, la vamos a comentar el día lunes. Es muy aplicado él. Sí, pero no, terminó la tarea de la música, ¿no? Es que yo no sabía nada del grupo. Papich ahí después dirá, pero no corresponde en este espacio discutir eso. ¿A cumplir ciertas tareas nomás? Digo yo nomás. Yo después de varias semanas aparecieron y tuve una reunión así. Ya, que se haga presente entonces y hable. Y se supone que ya tenían armado porque ya tenían resuelto algunas cosas. No sé en qué estarán ahí ese equipo especial multidisciplinario que se armó. Eso es típico cuando es un equipo multidisciplinario, cualquier cosa. Lo que menos tiene es disciplina, ¿eh? Por lo general. Normalmente. Sí. Así que, bueno, parte de... y tenía que ver con este documental llamado Deep Web, o Web Profunda, en términos de lo que tiene que ver, para explicarle en términos simples en qué consiste esto. ¿Qué es? Oye, sí, Pablo Hunt, mea culpa, hago este, antes de... Dice, le envié el mail por el libro de Víctor Hugo, el mismo día que lo gané, no me han respondido. Sí, lo respondimos hoy día mismo, fue porque estos días estábamos con otras cosas, digamos, gente, estábamos recibiendo un montón. Esta semana, sin ningún problema, el día que puedas, te vamos a contestar hoy día y vamos a mandarte el teléfono y la dirección para que coordinemos. Aquí se trabaja todos los días. En todo caso, de hecho también el día de Navidad todo esto se estuvo trabajando acá, así que no es problema. Así es. Y se viene a buscar el libro acá nomás, y si quiere venir un día también al matinal, aprovecha y comentamos más cosas. Sí, te ofrecemos un café. Sí. Gracias a toda la gente que ha traído café, azúcar y todo ese cuento. Ya, estamos nutridos por lo menos un par de semanas. No creo que dure tanto. Alex Drago dice, Voltaire, un editor sacó el libro sobre atentados 9-11-2001 en las Torres Gemelas. Desde esa época se lanza en teoría alternativa. Sí, po. Pero igual que el último tiempo ha estado como más profundizando en eso. bueno. Y recomendamos un documental que tiene que ver con la Deep Web. Para explicarlo, en términos simples. Sí, por cuando favor. Usted se mete a la web... Al internet, al www, qué sé yo. Bueno, cuando usted se mete a eso, generalmente accede a lo que se conoce como la web superficial. ¿Cómo funciona la web? Hay buscadores, ¿cierto? Uh-huh. El que más se conoce es Google. Está Yahoo y hay varios otros más que son medianamente conocidos. Bueno, estos buscadores son famosos porque indexan, las páginas web en las cuales uno termina buscando y le aparecen generalmente, incluso hay una especie de algoritmo que va a explicarlo así como bien sencillo, que es como una fórmula matemática que hace que te aparezcan estas páginas en primer lugar y otras no. Que incluso siempre ha sido parte de la discusión en internet porque dicen algunas pagan por salir primera. Google ha negado esto, después ha reconocido. Siempre ha estado en una discusión, pero está cambiando constantemente su algoritmo. Entonces uno le aparece en página. Por ejemplo, mete una palabra o clave, qué sé yo, todo el tema, para buscar y le aparecen, qué sé yo, 20.000 resultados. Y generalmente uno se queda con las primeras dos páginas, no más. Bueno, muchas páginas de internet, que internet es mucho más grande, no están indexadas o bien han sido censuradas por estos propios buscadores. Estos buscadores, según alguna persona que conocemos, como, insisto, como el tema de Google, Yahoo, otras más, algunas personas especializadas en términos de internet, dicen que estas páginas solamente tienen cerca de estos motores de búsqueda un 10 a un 15% real de lo que es internet. O sea, muchas páginas no te aparecen en esos buscadores por distintas razones. Porque no están indexadas, porque tienen un ¿cómo se llama? Una dirección un poquito extraña. Está el tema del HTML también, que son los códigos, tú cachai más o menos de eso. Sí. Y hay un 10% a un 15% de lo que realmente existe en internet que tenemos acceso al ocupar estos motores de búsqueda. La Deep Web, distinto a lo que tiene que ver con estos motores de búsqueda, al cual se accede bajo otros motores de búsqueda, como el caso de Tor. Claro. Y de hecho ahora hay otro interesante, que de hecho vamos a comentarlo, probablemente otro día vamos a profundizar, que es el caso Bubusela, a propósito de esta, entre comillas, proyecto, experimento que hizo el MIT. El MIT es una de las universidades más prestigiosas a nivel mundial, que está en Estados Unidos, que es el Massachusetts Institute Technologic. El MIT hizo una prueba y logró descifrar el codificado, por así decirlo, de Tor. Y lo rompió, por así decirlo. ¿Cuál es la diferencia de Tor? Que Tor, de partida, puedes navegar anónimamente entre un 85 y un 90% en términos de porcentaje, en términos de protección de tu... te cubre la IP, por así decirlo. Pero más encima te da acceso, no es el único buscador que te permite entrar en la Deep Web, pero el más conocido, Tor, te permite navegar por páginas que no vayas a encontrar jamás en el motor de búsqueda de Google, Yahoo o de lo que se conoce como Internet superficial. Claro, y que funciona con los enlaces Onion, que son punto Onion, y eso supone que además te cifran el acceso a la página. El otro que tiene la Deep Web es que no está, porque también, además de los buscadores como Google, también está el DNS. Por ejemplo, nosotros, radiovillafrancia.cl, sí, en realidad es una dirección IP. Y nosotros inscribimos esa dirección IP y la registramos como DNS, como para que nuestra IP sea radiovillafrancia.cl. Lo que hace la Deep Web es que ni siquiera hace eso. Entonces son números nomás. Es una IP que ni siquiera está registrada, podríamos decir, en los servidores de DNS. Y por lo tanto hay que buscarla a través de otros medios, que son justamente los enlaces Onion y también estos wikis que te aparecen, que uno se mete a la Deep Web y empieza a buscar los wikis, sí, con las distintas páginas. Hidden Wiki, por ejemplo. Exactamente. Que es como el Wikipedia, pero que... Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la web profunda y la web superficial, que es la que conocemos habitualmente, que la gente ocupa en términos de los buscadores, Bing, Google, sí, Google, que es el más ocupado a nivel mundial, Yahoo u otros más, es que tienes acceso a millones y millones de páginas web que no vas a encontrar en Google. Ahora, ha habido muchos mitos en respecto al tema de la Deep Web, con una zona que se le conoce habitualmente como la Dark Web, o sea, la web oscura. Y se ha hecho mucho mito desde bastante injusto, por lo demás, en términos de satanizar la Deep Web. Porque es cierto, En la Deep Web tú puedes encontrar, y particularmente lo que se conoce como la Dark Web, así como la web oscura, sicarios, droga, páginas de órganos, infantil, órgano. Ojo, ¿cuál es el mayor miedo que hay? Y hay que tener ojo porque mucha gente, de hecho conversando, porque me he estado metiendo para pa estudiar bien el tema, a propósito de otra cosa que está revisando, que hay muchos foros de hacker abierto en la Deep Web. Y hay mucho mito, mucha leyenda urbana de que uno se mete a la Deep Web y te van a hackear tu computador. Ese es como el mito más y el miedo más potente que hay en términos de la satanización que ha habido con la Deep Web. Ahora, uno se puede navegar por internet a través de Tor u otros más. Hay más buscadores allá. Hay otro que se me olvida el nombre, pero Tor es el más conocido. Y ahora sale el tema de Bubusela. Vamos a hablar así someramente el tema del caso de Bubusela porque está recién como estrenándose. O se anunció por parte de estos científicos del MIT que lograron abrir el código de ¿cómo se llama? De Tor. Pero ofrecieron una cosa que es muchísimo más segura. O sea, no lo abrieron solamente para tratar de romper el anonimato, sino que abrieron otra cosa para que sea más bacán que Tor. Y el caso se llama Bubusela. Que el sistema es bien interesante por lo demás. Porque a diferencia de Tor, que te reparte por servidores de todo el mundo, así, pues por eso es muy difícil de rastrear cuando tú mandáis y cuando vas. Y de hecho, creo que la latencia o la demora es cerca de 40 o 44 segundos. Porque como te manda por distintos lados, esa es la diferencia. En el caso de Bubusela, no, lo hace a través del ruido, por eso se llama Bubusela. Mete tanto ruido basura en tu viaje, acompañado de lo tuyo, que es casi imposible detectar cuál es el tuyo. Claro. Bien interesante lo que logran armar estos científicos del MIT. Y ahora están ofreciendo Bubusela para quienes quieran seguir, ¿cómo se llama?, navegando anónimamente. ¿Por qué este es un tema? Y hablemos de la Deep Web, lo que significa en términos original o para qué estaba hecho. Hoy por hoy, para los que han visto, por ejemplo, Citizen, por el caso de Edward Snowden, para los que han estado atentos a lo que ha pasado con el caso de Julian Assange, con el tema de, ¿cómo se llama?, WikiLeaks, etcétera, etcétera, que tiene que ver con el acceso a información. Bueno, el internet y sus motores de búsqueda, el interés empresarial y de estados que hay en términos de preocupación con la información que tú tienes, ha empezado a restringir el internet. Pero no solamente ha empezado a restringir el internet, también vio un buen negocio hace bastante rato, en lo cual cada cosa que tú buscas en estos buscadores oficiales, por así decirlo, o tradicionales, queda registrado. Queda registrado cada página que tú consultas. Queda registrado cada cosa que tú haces en la web superficial a través de Google u otras, queda registrado. Y queda registrado en tu IP. Por eso, por ejemplo, hay algoritmo y buscador en el caso, por ejemplo, de Facebook, que te aparece cierto tipo de publicidad que está de acuerdo más o menos a los intereses que tú vas buscando. Exacto. Cuando tienes tu Facebook abierto. Lo que pasa en Gmail es lo mismo. Lo que pasa en tus distintas redes sociales, te van ofreciendo cosas según tus intereses, que es lo que se llama esta inteligencia intuitiva, en donde estos algoritmos empiezan a hacer según tu comportamiento en internet. Por ahora, lo tanto, el historial no te queda solo a ti, sino que a ellos también. O sea, cada vez que ocupa eso, el historial lo queda guardado por ellos. Exacto. Sí, de hecho, por lo menos para el uso diario, porque no hay que usar Tor, o sea, tampoco es la idea estar usando Tor siempre, todos los días, porque es muy lento. Hay una extensión que se llama Disconnect Me. Sí. Que uno la puede instalar en Chrome o en Firefox, y esa te permite de quitarle todos los rastreadores que las distintas páginas web tienen. Como por ejemplo el rastreador de Facebook, de Twitter, todas esas cosas, y uno por lo menos limpia bastante, podríamos decir, el uso de eso. Así que también una recomendación así del día a día. Obviamente Tor, ocúpenlo, porque el problema de Tor que tiene, y eso tienen que tenerlo claro, es que el proveedor del ISP sabe de que tú te conectas a Tor. No sabe lo que tú haces en Tor, pero sabe que tú te dirigiste a Tor. Eso es un punto para que también lo tengan claro. Sí. Entonces, el tema es que la Deep Web uno tiene acceso, insisto, a un montón de páginas que no va a tener acceso. en Google. Claro. Puedo buscar cosas que fueron censurados, suprimidos por algunos estados, etcétera, etcétera. Entonces, hay una cantidad de información increíble que está al acceso de. Y más encima, protegiendo tu anonimato para evitar precisamente este tipo de registro. Y, por ejemplo, se habla mucho de que lo ocupan pedófilos y lo ocupan sicarios y vendedores de droga. Como si en a la propósito otra no de fue. Skill Road, que es un poco lo que se termina basando el documental Deep Web, que está basado en una página particular que está manejada por un personaje que es conocido en su momento determinado como el Pirata Robert. Yo no sé si han visto esa película, La Doncella Prometida. Recomiendo porque hay un personaje ahí que a mí me gusta mucho más que el caso de Íñigo. Que una película como fantasiosa, así como para cabrón, que es muy icono y que está marcado por gestos. De hecho, hay teorías respecto a esa película. Y es muy linda. Generalmente se la dan cuando uno era chico, la dan harto. Como una película de doncellas, caballeros y todo el cuento. Mi nombre es Íñigo Montoya. Han matado a mi padre. Sí. Eso, a todos les decía lo mismo Íñigo Montoya. Prepárate a morir. Esa, así terminaba. Has matado a mi padre, prepárate a morir. Personaje que es parecido un poco a lo que es el zorro. Para hacerle este que es Pirata Robert. Y que los Piratas Robert son varios Piratas Robert. Van heredando el nombre. Entonces el que está a cargo de la administración de Skill Road es un Pirata Robert. No se sabe si realmente era el original o si era este y había más administradores. Bueno, y en esta página de Skill Road, que es la que está basada este documental, básicamente la Deep Web, se podía contratar sicarios, se podía comprar droga y todo lo demás. ¿Qué es lo interesante, particularmente, de la filosofía, pasando por el anarcocapitalismo hasta por teorías más socialistas, con el tema de la comunidad, que está bien interesante? Es que eliminaba un factor sumamente importante en el negocio de las drogas, la violencia. Y demuestran, en la práctica, de hecho el documental habla mucho de eso, y de hecho entrevistan a tipos que se conocen el tema de la guerra, la droga y todo el cuento, y los tipos terminan reconociendo, estos locos eliminaron unos factores más importantes de la droga, que es la violencia, los intermediarios, todo ese cuento. ¿Por qué? Porque se hacía entre personas adultas, el tipo, el proveedor, y el cliente, compraba y le llegaba hasta su casa la droga. Lo compraba generalmente en Bitcoin. Otro tema que también hay mucho mito alrededor de lo que es la Deep Web, que son estas monedas virtuales. Criptográficas, además. Y que son súper difíciles de rastrear. De hecho, hay lugares o hay sitios donde tú puedes tener guardada tu plata. Pero como no es esa tu plata, o sea, te guardan la cantidad de plata que tú tienes, pero no las monedas. Y las monedas las tienen repartidas todo. Entonces es sumamente difícil rastrear los bitcoins. Entonces tú puedes comprar un montón de cosas. Y se ha acusado de que se ocupa para el terrorismo y todo el cuento. De hecho, ahora se ha sabido este último tiempo que la ha ocupado más que los terroristas, la han ocupado más agencias de, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos, para hacer ilegalidades. De hecho, se ha reconocido incluso en algunos casos patentados terroristas y cosas por el estilo. Entonces, para ponerlo en términos simples, la Deep Web es la web real. Es el internet real. Sin filtro. Sin filtro. Y por eso tiene acceso al otro casi 90% que tú no tienes acceso cuando ocupas Google, Yahoo, claro. Bing o cualquiera de los otros buscadores más tradicionales. Porque a la internet tú te metes a través de estos motores de búsqueda. Sí, en la Deep Web tú puedes encontrar todo, desde la información, desde datos, no sé, ofertas, libro, cosas informe. Así. Por ejemplo, pero lo que mucho, pasa es que mucho, la han criminalizado ojo, estados, más con ojo, respecto al tema muchos de... Muchos estados dejan en servidores, qué sé yo, documentación oficial, que no está, no la vas a encontrar, por ejemplo, en un motor de búsqueda de Google, pero con la Deep Web sí la puedes encontrar. Claro. Porque están almacenados en servidores, en cuestiones mea extrañas, que no están necesariamente indexados. Aquí lo puedes encontrar. Libro, serie, un montón de cosas, porque hay menos restricciones. Por ejemplo, alguien se ha metido a buscar, que si una película, una serie, y te aparece en Google, esta ha sido suprimida por derechos de... Sí. Eso es muy difícil encontrarlo en la Deep Web. De hecho, en la Deep Web hay una biblioteca, se me olvidó cómo se llamaba, donde están todos los libros. Es bacán esa biblioteca. Hay muy de buena. Todo. Así, biblioteca así para bajar ebooks, pero muchos ebooks, así todos los ebooks. Uh-huh. Es maravilloso. Ahí en la Deep Web tú puedes encontrar inclusive esta información que en algún momento alguien compartió con otra persona. Por lo tanto, podríamos haber encontrado muchas cosas ocultas que nos han querido borrar. Claro. Sí, hay como mucho mito de que hay hasta mensajes guardados y todo. No sé si están así. Pero sí hay cosas que están en internet y que, por ejemplo, ya, pongo un ejemplo, un gráfico que acá lo discutimos en algún momento. Jorge Abot, corrupción. Bueno, él logró ganar un juicio y eliminé todas las páginas que se referían a él como corrupto. Jorge Abot, actual fiscal nacional. En la Deep Web la puede encontrar. Porque esa restricción, esa demanda va a Google. Claro. Que, digámoslo, la mayoría de la gente en el mundo ocupa Google. Y se está perdiendo un montón de cosas de lo que es realmente el internet. Sí. Lo que pasa es que han querido implementar solamente la parte como oscura de la Deep Web, ¿cachai? Entonces han apuntado de que es una herramienta, no sé, peligrosa, por el tema de que puedes encontrar todo esto. Pero depende de lo que tú quieras buscar, ¿po? Simplemente está abierto, nada más. Porque acá en Google tú también podías encontrar artículos de pedofilia. También podías encontrar, con más filtro a lo mejor, pero también podías encontrar lo mismo. Si querís buscar desnudos, si querís, no sé, pues todo ese tipo de información también la encuentras acá. Exactamente. Lo que pasa es que ya está, simplemente la Deep Web está más abierto, no hay filtro, es más, está toda la información nomás, po. Claro, y hay mayor protección de la privacidad también en la Deep Web. Que eso me parece genial. Que tiene sus pros y sus contras, como todas las cosas. Obvio. Pero en términos, hoy día la privacidad en términos de internet es vital. La gente todavía no dimensiona. Yo, por ejemplo, he visto gente hablar de... qué sé yo, en Facebook, respecto al tema de la privacidad y un montón de cosas más. Es bien chistoso porque son los que más publican cosas de sí mismos. Gente que anda con la paranoia de que los persigue prácticamente la CIA en su tratativa revolucionaria, y la verdad hay que meterse un rato a sus redes sociales y vaya a saber hasta lo que comen, de qué color es su perrito. ¿Cuántas veces ha dejado la casa sola? Pero es increíble la cantidad de información que la gente tiende a dar. Estamos ahí. A ver. Se pusieron un poco salfate, dice Pablo Jones. Google está en todos los celulares Android, no tiene más que identificado. Ojo, hay un montón de motores de búsqueda también que te permiten anonimato en ¿cómo se llama? En celulares. Está el DuckDuckGo. Uh-huh. Está el, ¿cómo se llama? El DisconnectMe. Disconnect.me. Uh-huh. Y también lo que pueden hacer es que, si dicen que están los celulares, pueden descargar Cyanogen Mod, que es una versión alternativa de Android. Lo pueden, tienen que rootear su celular, instalarlo, puede que lo hagan mal y que su celular muera. Pero si lo logran exitosamente, va a tener un celular también más protegido. No, joven, pero hoy día hay aplicaciones que son motores de búsquedas que te permiten hacer lo mismo que, por ejemplo, Tor. De hecho, también existe el Orbot, que es el Tor para celulares. Uh-huh. Que tú lo corres y después corres el Tor en tu celular. Entonces hay varias posibilidades también de que en tu celular también tenga, podríamos decir, navegación anónima. Entonces, igual dejarlo claro de que no solamente Google, de que Google sabe exactamente todo lo que hace. Hay programas, eso sí, de Google, se volvió como el Google Now, que es un programa terrible. De hecho, mi hermano me estaba contando que tiene ese programa en su celular. Sí, yo me metí a ese y salí la foto de George Jackson. No, es broma. Y la cosa es que le dijo un día, bueno, caminando y está a 15 minutos de tu trabajo. Y mi hermano no había puesto que trabajaba ahí, sino que simplemente Google cachó como que de todos los días hacía ese recorrido. Google es el que tiene, es uno de los motores de búsqueda y de las empresas que más algoritmo hace respecto a tu comportamiento y es lo que vende. Ese es el negocio de Google. El negocio de Google es venderte bases de datos y venderte bases de datos de comportamiento de la gente. Entonces la empresa es una maravilla, pues le dice a qué público objetivo tiene que ir. De hecho, por eso yo me río mucho. Por ejemplo, hubo una especie de spot que tenía que ver con tener cuidado en las redes sociales, que mostraba un tipo leyendo como la suerte en una plaza con un tomo, un fondo blanco, y había un montón de hackers y cuestiones. Mientras la gente quedaba suspendida por el nivel y dice, esta información tú la regalaste. Eso. Bueno, mucha gente compartió eso en sus redes sociales y tú lo veís dando información y tremendamente. Y siguen haciendo lo mismo. Sí, el tema, y avisan hasta cuántas veces van al supermercado, cuántas veces salieron de vacaciones, que la familia nos vamos todos de vacaciones, por lo tanto, avisan que la casa quedó sola, ¿cachai? Sí, pero están dando volvemos a insistir que increíble. Hay muchos mitos. A propósito de lo que dice Pablo Hunt, el tema de Salfate, me tocó ver un programa donde hablaba de la Deep Web. Claro, obviamente, como hay un tema sensacionalista, se centró en el tema de los sicarios. Exacto. Que había visto videos muy fuertes y todo el tema. Vio esos videos porque se metió a ver esos videos. Obvio. Una weá súper simple. O sea, para ponerlo en simple, se metió a páginas de pedófilo, puso páginas de pedófilo o pedofilia y se metió. Claro. O sea, si vaya en esa, vaya a escuchar eso. Obvio. O si vaya a foros de hacker, que es lo que yo no recomiendo. En lo personal, porque hay mucho phishing, hay mucho ingeniería social también en muchos foros. Lo vais a encontrar en páginas abiertas, en la web superficial, que se lleva con los motores de búsqueda habituales, o la vais a encontrar muchísimo más en la deep web. Y podéis terminar cayendo. Ojo, la ingeniería social es todo un tema. Ingeniería social se le llama a estos trucos como cuentos del tío cibernético, para ponerlo en simple. Pásame tus datos de este, yo te puedo ver. Hay gente que dice, oye, yo quiero ver lo que hizo mi ex, por ejemplo, cuestiones así, pelotudo. Vaya al psiquiatra, no vaya con un hacker. Y terminan entregando datos y los terminan cagando. Hay mucho sombrero negro y hay mucho sombrero blanco, que es la denominación más tradicional del tema del hacker, pero hay mucho cracker. Que solamente por gusto te hacen mierda tu computador y sistema operativo y todo el cuento. O los hackers, que se le dice a los hackers chanta. A esos tipos que se las dan de hacker, pero en realidad son una miseria. Antiguamente se le decía lamer. Sí, por lamer también. Era sí, como el principio, o sea, no tan principio, pero... ¿Los hackean o simplemente te destruyen el computador? No, saben cosas, programas puntuales y todo el tema, pero claro, esos son los que te dejan más la caca cuando dicen, oye, te arreglo esto. Y, no. Claro. Pero a lo que voy es, sacándole todo ese morbo de lado, que opcional, o sea, tú en la deep superficial, en la web superficial, te voy a meter todo el día páginas porno, igual. Tiene que quedar registrado, qué sé yo. Pero en términos concretos, tiene acceso a un montón de libros, acceso a un montón de películas, acceso a un montón de información en la deep web que la puede ocupar lo mejor posible. No tienes por qué terminar contratando un sicario, que sí. Ahí puso el supuesto video del mago Alex Drago, que tiene que ver con esta cosa de las redes sociales y cómo la gente entrega. Yo eso lo discuto con mucha gente. Con todos llegamos a la misma conclusión y tú los veías la semana siguiente entregando un montón de información igual en su web. Lo ideal... No es que, oye, cierran sus cuentas, aprendan a ocupar, tomen conciencia realmente de la información que están entregando. Como el mundo hoy día, sobre todo en términos mediales, está construido, artificialmente, pero está construido desde el éxito personal, el no estar en las redes sociales implica muerte social. Implica, claro, es como que tú estás desconectado. Eres un bicho raro por no estar en las redes sociales. Vas a ser un bicho raro, ¿cierto? Que de todos modos igual es visto como bicho raro. O sea, porque tremendamente. Me refiero también a los aparatos de vigilancia, al no tener Facebook, también te hace mirarte como un tipo raro. Entonces, también sí, porque ahora la pregunta es, cuando se encuentran personas, dicen, ah, pero dame tu Facebook o tu correo. No tengo. Ah, perdón. ¿Y cómo te comunicáis? Prácticamente, así como que eres... No sé, ¿qué onda? Sí. Y hay un tema ahí, se pueden ocupar, pero hay formas de ocuparlo más seguro. Se pueden ocupar, pero hay información que no es relevante dar. A ver, generalmente el tema de las comunicaciones sirve para poder comunicarnos, sobre todo con gente que no podemos tener en lo inmediato, físicamente. Y para informarte también. es un añadido, o para desinformarte también. También. Cumple las dos funciones. Sí. Encontré mucha información y desinformación en internet. Pero volviendo al tema de las redes sociales, se pueden ocupar bien. Aparte que tiene que ver con un tema, y hay un manejo ahí que tiene que ver con esto del éxito, con la soledad, que tiene que ver con el tema del éxito, estar con mucha gente y otro. O sea, tengo que mostrar que yo estuve carreteando, tengo que mostrar que estuve en un recital, tuve que mostrar que soy una persona medianamente feliz. Que un poco lo que se ve, y que el gran logro de Facebook, que descubre este comportamiento, por eso hay ingeniería social, social en Facebook todo el rato. Y esa es la brillantez de Zuckerberg y otros más. Que han convertido a Facebook en el icono de lo que son las redes sociales, habiendo más, similares y algunos que te ofrecen seguridad y otro montón de cosas. Pero estas redes sociales están hechas para que tú entregues tus datos, solo. No, nadie te está coartando. Incluso Facebook ha cambiado, por ejemplo, algunas políticas de privacidad, te permite ver un montón de otras cosas que antes no, y tú no las aceptas, no te permite estar ahí. Entonces la gente sube sus propias fotografías, sube sus propias relaciones familiares. Está esta otra cosa que hay gente que dice, ay, yo no pongo información personal, pero opina de todo. Ya, por ponerte un ejemplo. Es lo más predecible. Sabéis perfectamente cuál es el perfil psicológico de esa persona. Sí, porque... ¿Qué es lo que necesitáis para vender? Sí. No necesitáis que te diga quién es su hermano, quién es su familia, todo el tema. Pero te ofrece un montón de otras cosas. Y hoy día, el bien preciado, de hecho, la mayoría de los foros hoy día sobre una internet abierta, sobre el tema de por ejemplo, de todo el fenómeno que se viene también junto con la desclasificación de Edward Snowden, de todo el tema, la mayoría de los foros, generalmente que sean en esta orden, llegan a la misma conclusión o se plantean hoy día reivindicando lo mismo, el tema de la privacidad. Hoy día la privacidad, particularmente en la era que vivimos, se convirtió en un tema extremadamente preciado. Y súper escaso. O sea, los estados... Tenemos el caso de Chile, el caso de que se descubriera a través de un hackeo de que estaba comprando equipos para poder espiar a la gente. Ojo, sin orden judicial. Ojo, a propósito me acordé del caso Soquimich. Patricio Contese, el abogado Samuel Donoso, que va a poner el tema de cómo consiguieron los correos para impugnar las pruebas. Interesante tema. Ojo, hackear correo es ilegal. Tienes que tener una orden, tienes que hacer todo un procedimiento en términos judiciales, o si no, esa prueba tiene que ser retirada, ¿cómo se llama? Del juicio o como prueba, en definitiva, de la fiscalía. Que el caso, por ejemplo, que ocurre con este supuesto administrador de Skillroad, el caso de este documental Deep Web que comentábamos, que la defensa de este muchacho dice, bueno, ¿cómo llegaron al servidor de Skillroad? Y el FBI nunca aclaró. De hecho, es más, la declaración que da la gente del FBI es sumamente pelotuda. Que el captcha había quedado abierto y así pudo ubicar la IP y la rastrearon. Una pelotude. No se da. El tema de la privacidad hoy día es el bien más preciado en internet. Su privacidad, mi privacidad, la de nosotros, generalmente la privacidad en conjunto. Pero aparte hay un tema más filosófico de por medio, que a mí el que me llama muchísimo la atención, que tiene que ver con estas nuevas redes que se generan en términos de comunidad, que tiene que ver también con otro rollo, que tiene que relación con un movimiento que se dio fuerte a finales de los 80, principios de los 90, que tiene que ver con el cyberpunk. Y que empiezan a pelear fuertemente sobre el tema de la privacidad. Tiene una connotación política aquello. Y por eso se empiezan a inventar este tipo de cosas como Tor, por ejemplo, para poder acceder a un montón de información anónimamente, desde tu privacidad. Y otra cosa sumamente potente que tiene que ver con la arquitectura social. En un momento, en los 80, estuvo lo que se conoció como la arquitectura abierta, en términos de construcción de PC, y cómo iba a ser un tema de internet. Y lo otro también, ya entrando a un tema más social o más sociológico, que tiene que ver con comportamientos de comunidad. Aquí entra la autopoiesis, el tema del wiki, la gente todavía no entiende qué es wiki. Miles de cabezas piensan mejor que una y todos aportamos como comunidad global al beneficio de todos. Y eso es lo que uno ve en Wikipedia, por ejemplo, que es información que se va corroborando y se va chequeando, pero que distintos usuarios gratuitamente la van publicando y van creando para tener información certera de cosas. Por eso ha habido mucha discusión con respecto a los editores y cuando se corrige una cosa, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de la Deep Web puede ser una oportunidad interesante para que usted conozca otra cosa. Probablemente no le va a gustar de buena primera, tiene una estética distinta, qué sé yo, un poquito más lento, que no sé. Hay gente que se acostumbra a lo tradicional nomás. Ese es el tema. Claro. Y también promocionar el uso de Tor para que no seas visto como un bicho raro, insisto, como Tor todavía identificado como, tú te metiste a Tor. De hecho, en este momento son como 5 millones de personas que estaban en Tor, por ejemplo, uno de los estudios que estaba leyendo. Ha ido creciendo, pero después de la publicación del Meet bajó. Ojo, también Tor está lleno de agentes, ojo con eso. Exactamente, de hecho los foros, por eso yo decía, hay por ejemplo las grandes compañías del retail, las más grandes, tienen sapo puesto en los foros de donde se venden tarjetas o donde se venden claves. Entonces, no sé, por ejemplo, no sé, una tarjeta de Walmart. Identificación falsa. Claro, pero principalmente eso para proteger sus tarjetas. Entonces realmente ven que están vendiendo tarjetas de Walmart. Entonces los de Walmart advierten esto y protegen el sistema. Entonces está lleno de sapos, está muy lleno de sapos. Pero mientras más gente lo use, más normal va a ser su uso también y menos bicho raro va a ser tú que usa ese tipo de servicio. Y se va autorregulando a medida, y aquí es un poco la filosofía que tiene mucha gente que está a través de Tor, está en la Deep Web y todo el tema, que se regule por la comunidad. Claro. Que sea la comunidad la que regule. Sí, y para desanomizar, porque te pueden desanomizar la información. Con ciertos trucos. O sea, por ejemplo, nunca usen Tor con pantalla completa. Es una recomendación porque la pantalla completa ya te va a dar los márgenes de la pantalla de tu computador. Uh-huh. El pixelaje preciso. Entonces, nunca lo usen en pantalla completa. Tampoco escriban de forma tan regular en Tor, porque también hay estudios que dicen que el patrón de escritura en el teclado es una huella dactilar, es un patrón de único. O sea, nadie escribe en el mismo ritmo que otra persona. Sí, que esa también es otra recomendación ahí para el uso de Tor. Serán dos formas. O cambie la forma como escriba, con un día lento, otro día más rápido. ¿Cómo hace un qué? O sea, no tienen identificados con un igual, dedo. Por sí o por no. Es que hoy día, a ver, tanto las agencias gubernamentales, tanto reconocidas o no, es la pega. La pega de los estados es vigilar a sus ciudadanos, mantienen un grado de poder. Voy a poner, a propósito de esta serie que le estaba comentando, hay una escena donde no la muestran, pero hacen referencia a ello porque la están viendo, y que hay una chica que se parece a la protagonista, que es Cameron Howe, que es una programadora de software, un genio, que adelanta incluso el tema de internet tremendamente, igual que Alice Loveless, que es una de las primeras programadoras. Pero bueno, fuera de todos esos datos... que el comercial, más o menos, en el Super Bowl de 1983 que hace Apple. Que está anunciando su nueva Mac para 1984. Que tiene que ver con este orden mundial, haciendo relación a la película y haciendo relación básicamente al libro 1984. Que tiene que ver con este sistema totalitario. Uh-huh. Si bien es cierto, el comercial propiamente tal, muy famoso, que uno de los comerciales más famosos de la historia, donde Apple gana generalmente por su marketing. El gran plus de Apple es generar el deseo de tener las cosas. Eso es lo que te vende Apple, la necesidad de algo que te da estatus. Pero este comercial lo que hace es que hay un montón de autómatas, personas, viendo al gran líder, el gran ojo, el gran hermano, que como se le conoce también en este libro de Orson Welles. Y llega esta chica, muy atlética y todo el tema, con esta especie como de martillo, a romper la pantalla para liberar todo. Y el gran recurso en términos publicitarios que tiene que ver con este cuento de 1984, que no será porque venimos nosotros y no vamos a tener esta cosa totalitaria. Tanto los estados como las grandes corporaciones, como se le adjudicó en su momento a la grande, a la gigante, a los señores de azul, como se le decían, que era la IBM, era el tema de dominar. Generalmente ellos tenían los contratos con el gobierno y eso lo hacían muchísimo más poderosos. O sea, todo lo que era en términos militares, en términos gubernamentales, eran computadores IBM. Pero más allá de eso, porque eso ha ido variando, es el tema de que los estados, su función es controlar a los ciudadanos y saber qué están haciendo. Por una razón lógica, no es de conspiración, es de una razón lógica que tiene que ver con la mantención del poder, que algo no lo altere. Que el status quo, el que hoy día tengamos, siga una lógica, que es la lógica que nosotros queremos, no la que otros quieren, y se protege. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos hay mucha gente detenida por esto, en juicio extremadamente potente. Este cabro de Skid Row terminó siendo condenado a una cantidad inusitada de años. Y todavía no se sabe bien por qué. De hecho, se pasó a llevar una de las cosas más sagradas, por ejemplo. Y por eso es tan importante este caso de Skid Row, que era una de las páginas más importantes de la Deep Web, o más conocida. Porque se pasó a llevar la cuarta enmienda en Estados Unidos. La cuarta enmienda dice relación de que tú no puedes incautar o allanar una propiedad privada de alguien, tu privacidad, sin una orden judicial y que esté justificada razonablemente. O sea, tú no puedes ir a llegar y castear un lugar de trabajo o tu casa porque se te paró el hoyo hacerlo. No, no lo puedes hacer. Bueno, esto cambia con la ley patriota luego del atentado 9-11. Se suspenden, por así decirlo, los derechos civiles que tiene mucha gente o que están basados en la cuarta enmienda y otras más. Y en este caso se pasó a llevar la cuarta enmienda. O sea, pasaron a llevar su propia legislación y lo que acusa la defensa y muchos organismos y activistas del Internet Libre es que el gobierno de Estados Unidos cometió ilegalidades para acusar de ilegal o de un delito a una persona cuando el propio gobierno cometió un delito para acusar a esa persona. El mismo delito, de hecho. Claro. Perdón. Me equivoqué. Dije Orson Welles. ¿Eh? Orson Welles, un director y gran, qué sé yo, actor. Es George Orwell. Orwell. Ah. El de 1984. Muchas gracias, Pun Carlos. Pequeño lapsus freudiano. Estaba pensando en Ciudadano de Kane y todo lo demás. Pero en términos reales, insisto, desdramaticemos todo, quitémosle todo lo que tiene que ver el mito y con todo el tema de la conspiración, yo vuelvo a insistirlo, la conspiración es una pelotudez. Toda esta tesis de la conspiración es una pelotudez porque para entender cómo funciona el mundo hay que entender cómo funciona el poder. Y eso no tiene nada de conspiración y no tiene nada de oculto. El poder ocupa distintos mecanismos para conservarse como tal. Y a eso hace reuniones abiertas y hace reuniones cerradas, dependiendo más o menos de las necesidades que tenga. No tiene nada de oculto. El poder es visible y lo vemos a diario. Si no lo estamos viendo, debemos preocuparnos. ¿Por qué? Porque generalmente estamos demasiado alienados para verlo. Es como esa típica frase del esclavo, aquel que no ve el propio y no escucha el propio sonido de sus cadenas. Sí. Pero todas esas tesis paranoicas son muy entretenidas como relatos, como cuentos, como mitos, pero en la concreta el poder es mucho más pedestre y es mucho más arrogante y soberbio para mostrarse tal cual es. Ese es el ejercicio del poder. Que no veamos todo su funcionamiento y a otro cuento, porque no están necesariamente todos a la luz, pero funcionan como un gran maquinaria que da sustento a este sistema en el cual vivimos, que está gobernado por el principio de la economía en libre mercado, generalmente a nivel global. Entonces, el tema del anonimato, la privacidad, son partes esenciales de un internet o como reivindicación para evitar este tema. Pero lo importante, creo yo, de la Deep Web o todo lo demás y todo este movimiento de Cyberpunk en adelante, tiene que ver con la comunidad. De hecho, yo rescato una parte y generalmente de este documental que está abierto, por lo demás lo pueden encontrar en la Deep Web o en la superficial, que se llama Deep Web, tal cual Deep de profundo web, ya saben de qué trata, y que tiene que ver cuando se encuentran estos hackers y programadores y codificadores y criptógrafos, etcétera, activistas, en Londres. Hay un loco que se manda un discurso bien potente, así medio histérico incluso, pero que es interesante. Y que tiene que ver con que esto es invencible porque cada uno va aportando. Y cada uno aporta, no solamente por un tema de anonimato, ojo, sino porque lo que quieren hacer, por lo menos un grupo de activistas a nivel global... Es para conocer. No, es derribar esto, lo que existe. Es derribar esta forma, este sistema que tenemos donde el mercado, donde lo que tú tienes es lo que se supone que eres y todo el tema. Claro. O sea, si en el caso de Skill Road y este tipo en particular que se hacía pasar por el pirata o que se supone que era el pirata Robert, eran sus tesis de anarcocapitalismo, que después fue derivando, ojo, porque es una etapa de él, en este otro lado tenemos a esta gente que ya desde un discurso, por así decirlo, ocupando corrientes desde el anarquismo, así, y otras más corrientes tradicionalmente de izquierda, empieza a generar todo un discurso bien interesante. Y genera un tema, y a mí en particular me interesó un rollo, que es el que estoy estudiando ahora, que tiene que ver, ojo, hay un mercado, lo ha habido siempre, el tema de la transacción, el trueque, el tema de la comunidad. ¿Cómo generar un mercado en el cual salen muchos intermediarios y se elimina el tema? Dos cosas importantes. Dos cosas sumamente importantes. La plusvalía y la opresión, que tiene que ver con la explotación. ¿Qué es lo que está basado en este sistema? Tú explotas a otros. Y le das poder a otro. Y le das poder a otro. Al darle poder, tú dejas que te explote. Sí. Y ahí hay una línea interesante de todo esto, que tiene que ver, insisto, con este tema de la explotación. La droga es un negocio para todos lados, para los que están haciendo la guerra al negocio y los que están vendiendo droga. El tema de matar, por ejemplo, cuando un tipo que era un fiscal, ahí me parece, un tipo que conocía bien el tema de la guerra, y decía, efectivamente estos locos lograron bajar la violencia. O sea, antes teníamos un montón de asesinatos, porque hasta le mataban una familia completa. Ahora no. Porque más encima los propios clientes regulan el tema de la droga. Estamos hablando de gente mayor de edad, ojo. Y aquí es donde hay un tema, que si tú puedes falsear tus datos y hacerte pasar por mayor edad, porque si tú eres mayor de edad y la verdad te querí meter heroína, es guay tuya. Claro. Y uno dice, oye, pero la niña te puede matar. Bueno, cómprate un auto. Y tenés una alta probabilidad de morir. De hecho, en el mundo hay más gente que muere en accidente automovilístico que de cáncer. Y el cáncer hoy día es una pandemia. Sí. Murieron como 16 personas en este fin de semana largo. ¿Ah? Murieron como 16 personas en el fin de semana largo. Mira, imagínate. De hecho, los accidentes automovilísticos dejan más muertos que cualquier atentado terrorista. Y si el tema es la muerte, si el tema es que alguien tiene, al tener algo, por ejemplo una droga, puede tener. Y hay temas de responsabilidad y de cierta conciencia. Sí. Pero cuando elimináis, por ejemplo, el tema de los intermediarios, si un cliente dice, oye, la droga que tú me vendiste está mal, te lo pone. Entonces hace de que esa competitividad, y ahí viene el tema del libre mercado, eso, se autorregule en términos de la propia comunidad. O sea, a este tipo no le compramos más. Y el resto empieza a saber de que a ese tipo no hay que comprarle. Entonces el tipo empieza a mejorar su calidad de cosas porque no necesita muertos. No necesitáis soldados en las calles, por ejemplo, claro, que son los junkies o que son lo que nosotros solemos con el tema de la pasta base, el crack. Tú necesitáis arriesgarte a un lugar para ir a comprar. Elimináis precisamente que tengáis que ir a un lugar con todo lo que implica y todo lo demás. Elimináis básicamente los carteles. Sí. Ahora, eso no es buen negocio para los estados que tienen todo este cuento de la guerra de las drogas, que gastan muchísimos millones de dólares. Muchísimo. Estamos hablando ya de billones de dólares que se están gastando a nivel mundial con la guerra contra la droga. Y lo único que ha hecho es aumentar y sofisticarse. Porque un elemento importante del negocio, particularmente la droga, como otro negocio, algunos negocios tienen como elemento principal la violencia. Uno de esos es la guerra, la industria armamentista. Si no hay guerra, no se venden armas. Necesitáis generar guerra. Claro. Y la industria armamentista en el mundo gana más plata o genera más plata que la droga. De hecho, está la industria armamentista, después viene la droga y después viene la trata de blanca. O la trata de personas. De hecho, se la acusa también la deep web, que también tú puedes comprar personas. Sí. Y es un tema. Pero para eso se necesita que mucha gente esté en la deep web y empiece a regular. Uh-huh. Y regular, decir no, por loco. La explotación debe ser un tema eliminado. Y hay más gente que está en esa parada que gente que está por meterse para hacer delito. Ojo. Que es lo que se le ha dado el mote, o se le ha caricaturizado, o se le ha mitificado, o generado leyendas perversas y horripilantes para que la gente no se meta. Que es básicamente eso. O sea, no te metas acá. Y si mientras más gente se mete a este tipo de información, a esta página, ¿cierto? O sea, a este sistema, y si mientras más gente empieza a regular, se va a volver igual que lo que tenemos, po. Y que igual tiene algunas ciertas protecciones, que se podría decir la diferencia. O sea, igual justamente los Link Onion tienen una protección mucho más grande de identificar quiénes están que, no sé, pues que los links de una HTTP, o sea, de un DNS normal. Uh-huh. O sea, yeah. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un Link Onion de Radio Villa Francia, nosotros ni siquiera podríamos identificar de dónde vienen a visitar nuestra página. No nos, y tampoco nos tendrían identificados a nosotros. Exactamente. Entonces eso permite, obviamente, de que funcione, podríamos decir, como un poco enmascarado la, uh-huh, las personas. Y que también podríamos decir que el gobierno, a los gobiernos, les cueste más, podríamos decir, estar controlando este espacio. Uh-huh. Además que así bajar páginas, igual, por lo general siempre están bajándose las páginas de Tor. Pero vuelven a subirlas, vuelven a subirlas, vuelven a subirlas. Es como que de se hecho, refresca de hecho, acá. Ojo, hay listados de páginas en las cuales tú te vas a meter y ya no están porque se han movido. Exactamente. No quiere decir que ya no esté, sino que está en otro lado ahora. Claro. Por lo tanto, tu intervención, tu IP, tu este, también se va refrescando así. O sea, cada vez que uno se conecta, además te va cambiando un poco la ubicación. Sí, pues. Y puede estar desde China metido, se supone. De hecho, una de las principales funciones de Tor es justamente conectarse en los países donde tienen grandes restricciones de acceso a las páginas. O sea, por ejemplo, China prácticamente simplemente tiene una intranet en donde uno no puede meterse a cualquier página. Entonces Tor te permite usar un servidor VPN, cualquier tipo de esas cosas te va a permitir que en China uno pueda conectarse, por ejemplo, a Facebook. Una cosa que en realidad uno se pone en China www.facebook.com y no te va a abrir nada. Entonces también permite ese tipo de cosas. Permite, de hecho, el periodismo ocupa mucho eso también, podríamos decir, para poder saltarse los bloqueos que incluso, podríamos decir, la web abierta tiene en algunos países. De hecho, eso iba a decir, hoy día muchísimo, desde el movimiento del periodismo independiente está ocupando esto por la cantidad de información desclasificada, no oficial, o incluso de mecanismos de comunicación que les permite para recibir fuentes. Voy a poner un ejemplo, el caso de lo que es Wiki, ¿cómo se llama? México Leaks, perdón. Que se arma un formato en el cual hay un correo que está encriptado, en el cual uno puede mandar información y esa información va a quedar segura y te va a mantener tu anonimato. ¿Cuál es lo importante de esto? Que un modelo que tiene una ONG, una fundación, y que se instaló también en México. Y ahí se llama México Leaks, en el cual participan un montón de medios que están dedicados al periodismo investigativo, en el cual tú les puedes mandar información, los datos, se las puedes mandar a todos los que participan. ¿Qué quiere decir todos los que participan? Todos los medios que están incluidos en México Leaks, o uno en particular. Porque que tú crees que lo van a tomar mejor, o que van a investigar realmente, y todo. Y mandan los datos ahí. Tu información y tu emisión desde el correo en que tú lo enviaste va a quedar protegido. Ese es lo que te ofrece el caso de México Leaks. Puede entregar información anónimamente de verdad. Porque, no sé, tú vas a entregar información sobre un cartel de droga que estaba vinculado con un gobernador de tal estado. Y van a cachar que vos mandaste al otro día te mandaron a matar a vos y a tu familia. Ya, pero a mí me genera duda ese asunto, porque cuando tú quieres entrar a una página para poder denunciar algo, el simple hecho de tratar de entrar a esa página ya te pide, ponte tú, no sé, para registrarte, pone tu correo, pone tu teléfono. No es necesariamente todas las páginas. De hecho, hay un montón de páginas que no te están pidiendo nada. Por eso estamos hablando de la deep web. Sí. O sea, precisamente lo que se mantiene el tema de que tu anonimato. De hecho, por lo demás, Tor ofrece un servicio de correo. gratuito. Y sí. Tú lo podías armar y tenías un correo para distintas cosas. Sí, hartos servicios de correo anónimos también, que funcionan a través de la internet. ¿Que no te piden ningún dato? Que no te piden datos, de hecho. Y de hecho que si tú pierdes la clave, la pierdes para siempre. Para siempre. Claro, porque no está en ningún lugar, ni ellos tienen la clave. Es así, po. Ahí sí. Entonces genera justamente... Pero hay harto de eso, po. Eso es lo que... A ver, insisto. Tenemos hoy día acceso a la cantidad de información jamás pensada, incluso. En la historia de la humanidad. Y van creciendo. Eso implica también cierto ejercicio. Eso implica la autoeducación, un tema sumamente importante en términos de internet. Y para autoeducarse hay que ir probando, ensayo y error, pero también hay que ir leyendo, hay que ir viendo, revisando, comprarse. Una de las cosas que uno aprendió, por ejemplo, navegando en internet, es leer los foros, incluso antes de participar. Cuando piden, por ejemplo, una película, cuando piden una aplicación, yo lo primero que hago cuando descargo una aplicación, qué sé yo, en mi celular, es leer los foros de la aplicación. A mí, imagínate, te va avisando. Exactamente. Si es bueno, si es malo. Por eso es importante entender el concepto de comunidad. Es súper importante. O sea, que la propia gente va regulando es sumamente importante. Sí. La gente es un actor protagónico en esto. Cada uno es protagónico. De hecho, por eso es que Linux es probablemente el sistema más estable como sistema operativo. No es porque la arquitectura de Linux sea una maravilla. De hecho, es simple, monolítica, todo lo que uno quiera. Pero la gracia es que hay una comunidad de personas que va regulando, que está regulando, y como el código es abierto, ellos pueden meterse al código, revisar cuál es el error, revisar una auditoría de algún tipo, y esa auditoría te va a permitir encontrar, por ejemplo, una vulnerabilidad del sistema. Ahí se informa la vulnerabilidad del sistema, los que están manteniendo, no sé, por la distribución determinada de Linux, se van a dar cuenta de esa vulnerabilidad y la van a arreglar. Claro. Y la misma comunidad se da cuenta que se arregló bien o se arregló mal incluso. El concepto de comunidad es súper importante porque inclusive en cada una de las notas que se suben, en todos lados, no solamente acá en la radio, la idea es leer las notas, los comentarios que hace la gente, porque es importante saber los puntos de vista y si estáis haciendo bien la pega, vos. Exactamente. Uh-huh. Es por eso que nosotros también leemos los comentarios que nos dejan ahí en Facebook y todo eso. O por lo menos yo lo hago. Bueno, cuando se entiende el tema de la comunidad, es re importante, porque eso tiene que ver con ingeniería social. De hecho, esta serie que le estaba comentando, que va en su segunda temporada, viene el próximo año la tercera, se llama Halten Skenschen Fire, empieza con lo que fueron el inicio del chat, de los juegos de Commodore, por ejemplo, y cómo... De la nada empiezan a armarte estos chats porque la gente en un momento armaron como este y se mandaban mensajes, se podían dejar. Una especie como de mail, un tiempo donde los mails eran escasos. Y empezaron a cachar que la gente quería comentar cuando estaba jugando con su amigo. Entonces empezaron a crear como una instancia de chat que entraban pocas personas y después empieza a crecer. También demuestra lo perverso que es la industria, particularmente de la web y particularmente de la computación y de todo el tema de robarse ideas, el tema de cagarse al otro, el tema del libre mercado, quién va a sacar tal aplicación o cosas por el estilo. Es bien interesante porque tiene que ver cómo funciona esto dentro de un sistema capitalista. Pero, por ejemplo, en el inicio del chat era el tema de que la gente quería decir cosas. Y no sé, pues desde a gente, me acuerdo que va un tipo que era como el gerente de Immunity, que es una de las empresas que crean, donde no habían jefe y todo el cuento, es bien interesante. Terminan, qué sé yo, yendo a la casa de uno porque lo habían hackeado. Entonces se les cayeron todo y tuvieron que ir a recuperar. Entonces fueron a recuperar puerta por puerta a los que jugaban y a los que iban a... Entonces la mamá le dice, no, este loco pasa todo el día allá, no tiene ni amigo, ni este, nunca ha tenido amigo, todo el cuento. Y entonces empieza a hablar con el cabro chico y el cabro chico le dice, hey, ahora tengo amigos. Sí. Y converso con ellos todos los días, comparto cosas. Y de hecho, como tienen un rollo del tema de la comunidad, esta empresa, hacía como fiestas para que la gente se conociera. Que era, con esto hablaba. Sí. Y no reemplazara esta cosa que tiene que ver con la relación social. Súper importante. El tema de que Al otro lado puede ir cualquiera. De hecho, tú no sabes quién está al otro lado de la del computador, de la tablet, del celular o del PC. Tú no sabes quién está ahí. Pero tiene instancias donde puedes saber. Sí. Pero importa, y una cosa interesante, es bien loco, porque hoy día, por ejemplo, en términos de redes sociales y de lo que es el internet y lo que se ha generado como cultura digital, lo que importa es la imagen. Y es bien loco, porque la internet está pensada en términos ideales, de idealismo, digo, de forma distinta, que lo importante sean tus ideas. O sea, que da lo mismo quién está al otro lado escribiendo, porque lo que está preocupado es de qué idea está planteando. Es bien loco porque se generó todo lo contrario a través precisamente de estas plataformas gigantescas que tienen que ver con intereses empresariales. Que lo importante hoy día, por ejemplo, una red social que más ha crecido es Instagram y que tiene que ver con la imagen. La dictadura de claro, la imagen. Sí. En que incluso ha habido toda esta discusión respecto a que hay gente que hoy día sale sin maquillaje. Pero siempre dentro de cánones de belleza que hoy igual se ve bonita sin maquillaje. ¿Cachai? Cuando lo que tú, por ejemplo, todo este discurso bonito, a mí me atrae tu cerebro, este que pues, se publican en Facebook con esas fotos. Que te atrae tu cerebro igual es raro. Me un poquito loco, pero es que yo vi una fotografía en alguna portada de Facebook donde salía alguien como langueteando el Facebook, así como lo que me interesa de ti es eso. Y es mentira. Es mentira. Generalmente es mentira. Sí. O sea, no digo que haya gente que le interese ese tipo de cosas. O tu forma de pensar, pero no tu cerebro. Es tan rugoso. Tu materia gris. Tremendo. Entonces, pero se supone que lo que importa es tu idea. De hecho, por ejemplo, a mí me gustan mucho estos programas porque creo que hay no solamente el tema del morbo, sino que genera todo un tema de ingeniería social y que uno puede analizar. Por ejemplo, que tenía que ver con este programa que estaba dando Chilevisión, que eran Espías del Amor. Solamente para reírse de gente que estuvo pololeando como 3 años con alguien por internet y que era una gordita y no era la flaca bonita que salía en la foto. Y cuando la conocían otro, o al revés, se decepcionaban. Loco, po. Tan enamorados solamente por lo que escribía y todo el tema. La conoció o no le gustó, porque era una gordita. Claro. ¿Cachai? Y bueno, la risota de todos, ¿cachai? Y todo el tema. Porque tiene que ver con el castigo social. Uno dice, no, es que uno castiga aquí la mentira. Mentira. Lo que se castiga es que no sea la persona que tú estás diciendo que es. La imagen. La imagen que te mostró. Entonces, Porque te puede enamorar lo que hablaron y lo conversaron, pero la imagen que te mostró no es lo que no te gustaba. Por lo tanto, es una traición. ¿Ah? Y te condenan por ello. Así es. Sí, lo que estaba hablando delante el Toño con respecto a cómo las mismas aplicaciones van mejorando para que tú no las dejes. Porque, por ejemplo, me recuerdo que hace muchos años atrás, por ejemplo, el chat en Gmail no existía. Y como la forma de conversar que tenían a través de correo era, bueno, mandándose correo, obviamente. Pero la aplicación del chat no existía en Gmail. Y debido a que ya no se hacía necesario mandarse tantos correos porque el Facebook y el era la comunicación inmediata, aplicaron chat acá también, po. Para que la gente no dejara de mandarse información así. Lo mismo pasó con Facebook. También, po. Que se creó ahí el chat de Facebook. Y se puede hacer chat grupales, ¿cachai? Y mil cosas. Puedes mandar archivos, de todo. Claro. Sí, pues exactamente. Cada vez se quiere hacer aplicaciones que contengan más cosas. Y yo creo que el gran problema de la privacidad, finalmente, es lo que nosotros permitimos que se entregue como privacidad, po. O sea, finalmente nosotros somos los... no es tanto de que... o sea, obviamente podríamos decir hay quienes revisan tus cosas, pero más bien lo que uno entrega en este tipo de cosas. O sea, lo mismo que yo explicaba, por ejemplo, el servicio el Siri en Mac, el Cortana en Windows y el Google Now en Google, obviamente en Android. Son servicios que uno entrega toda su información, un cheque en blanco para que... él optimice, podríamos decir, este servicio optimice tu vida, pero entrega todo, o sea, te entrega a dónde vas, qué comes, todo. Entonces al final uno dice, ¿estamos dispuestos? Claro, probablemente la vida se te hace un poco más fácil. Oye, hay aplicaciones, por ejemplo, súper jodidas, como el tema de que yo salgo a correr y me sale lo cuánto yo corrí, dónde corrí, todo el tema. Claro. Hasta lo que viene a ver con esta revolución que va a generar, que el anuncio de Google Glass ya en términos operativos y masivos. Mandé en el hashtag del matinal la serie Halt and Catch Fire, los dos links temporada. Explicarle los dos links. Uno es sate.tv, se los recomiendo. Pueden aplicarlo si tienen, qué sé yo, Google Chrome. Pueden agregarlo como extensión. Claro, como una extensión. No les pide nada. Y pueden buscarla ahí. Es gratis, tiene varios servidores, bien interesante. En el caso, le envié dos. El SATE es bastante bueno si lo tienen en Google, incluso con AdBlock. Les va a servir. Y les va a servir mucho. Los va a buscar solo este. Tienen que aprender a buscar también términos de serie y todo lo demás. ¿Por qué? Porque el segundo link no lo pueden utilizar con AdBlock. Generalmente lo pueden ocupar, si están ocupando Google, en ventana incógnito. Les va a abrir mucha publicidad, tienen que ir cerrándola. Y les recomiendo la New Video. Generalmente el formato del servidor, que es el formato 4, que les va a salir en Series Bank. Tiene varias opciones. Puede bajar la opción 1, opción 2. La opción 4, que es una naranja, esa se ve bien. Y están todos los capítulos. Cierra la publicidad y vuelve. Porque hay gente que dice, me salió publicidad, no la voy a ver. Cierra esa, como no tenía AdBlock, porque no se te abre sin AdBlock. Y después empieza a ver la serie. Y está subtitulada y todo lo demás. Así que la pueden ver ahí. Están las dos temporadas completas. Lo interesante de esta Mad Men, para los que vieron esa gran serie de Halt and Catch Fire, es para entender cómo el mundo, básicamente, lo que fue la computación y toda la revolución, particularmente con los 80, sobre todo con el computador personal. Exactamente. Cambió todo lo que hoy día tenemos, estos celulares, cambió la forma, porque antes estaba pensado como para la empresa y todo el cuento. Uh-huh. Y para explicarle un poquito el rollo, los personajes están muy bien logrados. Para los que vieron Mr. Robot, hay algunos tintes ahí que están copiados de Mr. Robot a Halt and Catch Fire. Y habla de los programadores, de la arquitectura abierta, de la pelea y de los caníbales que son las empresas. Caníbales. O sea, la guerra es guerra abierta en términos de quién saca. Hasta el día de hoy se mantiene esa guerra. Porque esto es un negocio. Pero también sobre los dilemas éticos, sobre las relaciones sociales y todo en el escenario, en el contexto, en el marco de lo que tiene que ver con lo que fue la industria de la computación, de los software. Por ejemplo, habla de la creación de los antivirus. El primer antivirus, que se llama Tabula Rasa, y otras cosas más que pueden ahí, el principio de lo que ya fue el hackeo propiamente tal, de los juegos como los conocemos, de discusiones que hoy día son súper normales para nosotros, pero en ese tiempo eran inimaginables. Es muy buen y está muy bien hecha, muy bien actuada y tiene muy buena ambientación. Está todo ambientado en los 80, de hecho sacaron un playlist bastante bueno de la serie. Por eso insisto, para los que vieron Mad Men, que una de las cosas bacanas de Mad Men es que logró mostrar la industria de la publicidad en su casi orígenes así de masa potente, pero está ambientada en un contexto donde está el machismo y todo el cuento. Y aquí hay un personaje que es Cameron Howe, que es una de las protagonistas, que se roba la serie, y una programadora. Y bien interesante porque hay el tema del feminismo, hay un rollo muy muy interesante, una serie muy muy bien logrado. Y el rollo ahí lo puso Alex Drago, la guerra o la batalla por el CTRL, control, el control, claro, el botón control. Lo inicio en su inicio comienza, claro. Así es, está buena, la me interesa, está cierto, porque hoy día hay un montón de series, pero esta está muy bien lograda, los personajes están muy muy bien hechos, de una actuación distinta a esta hora, esa que se hizo con los usuarios que pusieron plata, que el piloto era distinto al segundo capítulo y todo lo demás. Esta es de AMC, pues AMC está haciendo muy buena serie, empezó de lleno, hiciste una Mad Men, Breaking Bad, el queso Mad Men. Es que voy no solamente al tema de buenas series que sean entretenidas, las actuaciones son notables. Las actuaciones son muy, muy notables. Y ahí me dice, parece que, pero perfecto. Duncan Rosales dice, también la pueden encontrar en Torrents, por supuesto. Sí, pues. Iba a decir que algo se me... Sí, que la serie de para la semana, yo me la vi en uno o dos días, así que yo la madrugada la hubo para este, me la recomendó, le mandó un ¿cómo se llama? Saludó ahí a ¿cómo se llama? A la cultura eslava y de mi amiga que anda celebrando la Navidad por allá, que me recomendó ya así dementemente esa serie, le eché una mirada y no paré, hasta terminar la segunda temporada. Buena. Sí, no, y también ahí explicaban el robo de la BIOS, cuando le robaron la BIOS de Compaq a IBM. En realidad fue una historia de robo, estafa, los años 80, impresionante. De hecho, no, Microsoft amasó su fortuna comprando un sistema operativo muy barato que se llamaba DOS, todos lo conocimos, sí, los más viejos, y se la vendió a IBM. La compró como, sí, a precio de huevo a un geek. Que había hecho el DOS y se lo vende a IBM a precio de fortuna, porque los tipos en realidad no tuvieron ninguna idea y no se les ocurrió nada. Bueno, y ahí, de hecho, el imperio de Bill Gates, que siempre ha sido cuestionado, es el tema del plagio. Sí, el Bill Gates es el tiburón, no es el creador. De hecho, por ejemplo, no sé, Steve Jobs odiaba a Bill Gates. De hecho, hay una pelea tremenda cuando le roba alguna funcionalidades de lo que era su computador Lisa, si no me equivoco, estaba armando. De hecho, en la película que protagonista Ashton Kutcher, que hace de Steve Jobs, viene otra película de Steve Jobs, que está, creo que un poquito mejor. Pero la película que actúa Ashton Kutcher, ahí hay una pelea telefónica ahí con Steve Jobs. Y me voy a encargar de que no gane ningún peso. No lo logró Steve Jobs. Uh-huh. Pero Bill Gates es un tiburón. Es el que compra la empresa que está en desventaja y todo el tema para vender la más cara. Ese es el cuento de Bill Gates. Es un trader, ¿sí? Más que un geek, más que un genio de la informática. Es un tipo que sabe vender y comprar, comprar barato y vender caro. Ese es el mérito de Bill Gates. No ha hecho grandes aportes. Bueno, aquí viene todo este rollo, también en la misma serie, de este rollo de todo comienza en un garage, siempre. Todo comienza en un garage. Porque... cuando tú estás, y aquí viene este cuento, nosotros lo hemos discutido mucho acá, cuando estás como gordito, como que no te dan idea. Cuando estás familia, cuando estás buscando, cuando estás incluso en cierta precariedad, es la creatividad la que te hace salir de eso. Ese hambre. Aunque literalmente varios eran gorditos. Bueno, hay varios caricaturas, por así, de programadores, niñitos, ratas. Desde el principio, ochentera la cuestión, pero hoy día los podemos ver en, sí, toda su plenitud. Claro, y que fue la época que, con lo que tú describías, la gente empezó a poder tener computadora en su casa. Antes eran las masas máquinas. Por lo tanto, el acceso a la información personal era, pero... Sí, po. Estaba sistema, la puerta abierta. Sistema, por algo te vendían después las carteras de clientes que le llamaban y se pasaba, claro, la información de un pueblo a otro. Y tú te preguntabas, ¿y por qué me llega información de acá? Por algo. Bueno, se sigue haciendo. Se sigue haciendo, obvio. Por si acaso, claro. Y está también el tema de que montar un sistema operativo era terrible. De hecho, por ejemplo, Linux, que es como un tipo Unix. Uh-huh. Los Unix eran computadores que eran inaccesibles. Pues, sí, no. Y la gracia de Linux y del BSD, que la hace la Universidad de Berkeley, y después lo que va a hacer Windows, el sistema operativo también de Macintosh, etcétera, el MS-DOS también principalmente, va a ser, podríamos decir, darte un sistema operativo a nivel de usuario que te permita en el computador de casa poder tener todo tipo de funcionalidades. Y eso genera así realmente una revolución. O sea, cuando toda la gente va a poder empezar a tener su computador, cambia todo. Cambia la oficina, cambian las casas, cambia todo. Bueno, la revolución de los que estamos iniciando, ojo, esto está recién empezando, las redes sociales, de lo que son los medios digitales y todo el tema, es un tema que está en pañales todavía. Mucha gente dice, no, depurado, loco, está en pañales. Cambia con la revolución de que hoy día la mayoría tiene acceso a teléfonos inteligentes. Muchos de ellos, los teléfonos son más inteligentes que las personas que los llevan, pero ha generado un tema. Por ejemplo, el otro día me estaba viendo nuevamente un clásico ochentero, película potente y hermosa, como es Blade Runner de Ridley Scott. Blade Runner eran estos cazadores que perseguían a los replicantes que estaban en otro lado, que se habían revelado en un momento, que eran como androides, muy humanos, superiores, pero que algunos cuando llegaran a la Tierra los tenían que perseguir para erradicarlos. Es una película que es bien densa, no es tan papa, porque está llena de simbolismo toda la película. De hecho, el tema final con el tema del Cristo, el tema de la humanidad, la importancia del libre albedrío, no el control, es un tema bien interesante. Y particularmente el replicante, que es como donde gira todo este cuento, trabaja Harrison Ford, que el Blade Runner, que el que persigue a estos replicantes, estos androides. El finado Han Solo. El finado Han Solo. Oye, ganó harto la última pasada de Star Wars. Era que no. Por ahí creo que leí 4.000 veces más de lo que ganó en su Han Solo original. Wow. Pero Blade Runner es una joya siempre del cine, aparte que gente hoy día la ve y dice, oye, películas que podían darla hoy día en el cine en términos futuristas. Estamos hablando de los 80. Sí. Pero aparte, con un rollo potente y unos diálogos y actuaciones tremendas. Pero eso, queríamos, a propósito del documental que comentamos así someramente la semana pasada, que era la Deep Web, explicar un poco qué era esto, esperar a que su curiosidad haya sido satisfecha, si no iremos haciendo algunos especiales respecto a cierta aplicación y todo el tema. De hecho, yo estoy viendo si es efectiva o no. Hay una aplicación que es anti-evasión del Transantiago. Sí, pero todavía no hay ciertas dudas con la aplicación de qué tan efectiva es. Pero es que son efectivas en la medida que mucha gente y se arme en la comunidad, po. Y se vaya armando esto. ¿Cuál? Claro, porque si es que uno está en el único en la aplicación y la aplicación es avisar dónde están los inspectores, no va a funcionar mucho porque nadie te va a avisar dónde están los inspectores. Entonces tiene que haber mucha gente en esas aplicaciones para que funcione de forma colaborativa. Existe la experiencia, yo insisto, desincentivo el uso de Waze por un motivo muy simple, porque es del Estado de Israel, pero es un ejemplo de herramienta también colaborativa. Insisto, yo creo que quienes están a favor del boicot de Israel y usan Waze, me parece que es una tremenda incongruencia y poca consecuencia. Pero es un ejemplo de aplicaciones, obviamente, de uso colaborativo, en donde la comunidad avisa donde está, no sé, un control policial de carretera. Había un grupo en Facebook que se llamaba... Donde avisan los fiscalizadores. Eso. Claro. Sí, pero esto es una aplicación, ¿no? Facebook. O sea, en tiempo real, y va a medida de que se tenga la información... y te dicen dónde están los fiscalizadores. Entonces, tú evades, sabes dónde hay un fiscalizador o no. Entonces, un tema muy bueno para el tema de evadir. Aquí nos manda Alex Drago una especie de meme con uno de los protagonistas, precisamente de Blade Runner, con esa frase no tan bien traducida, pero es más o menos así. Dice, no te creerías, he visto... de hecho, la frase lleva al castellano así, naves ardiendo más allá de Orión. He visto brillar en la oscuridad cerca del puente de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Y es hora de morir. Esa es la frase final de este androide que llega hasta el final de su... lo que se llama obsolescencia programada. Estos androides están programados para durar 4 años. De hecho... Es bien interesante porque hay un simbolismo. Ellos matan a su padre creador. Hay un tema así muy de revelación psicológico y todo el cuento. Y no lo matan de cualquier forma, sino que lo matan, ¿cómo se llama? Presionando los ojos. Hay un tema, pero independientemente de lo que hagan, van a perecer. Y de hecho están luchando, estos androides, por seguir viviendo. Y seguir aprendiendo, y terminan teniendo esta inteligencia, entre comillas, artificial, que esta humanidad, esta cosa del libre albedrío, esta cosa de ser libres, no ser esclavos. Con recuerdos falsos. Con recuerdos falsos, po. Todo un mundo que en realidad no existe, pero fueron programados para tener ese mundo de recuerdos. Y que también es la pregunta por la inmortalidad, po. O sea, ¿por qué se les da en realidad justamente lo que podrían tener estos replicantes como gran gracia? Es que podrían ser inmortales. Y lo primero que le prohíben sus creadores es justamente ese derecho a ser inmortales, po. Ahí está la gran contradicción, po. Es bien loco. Y hay todo un rollo precisamente con el tema de la creación y con el tema de la humanidad, que es el conflicto que tiene el personaje principal, que es el caso de Harrison Ford, que es el cazador. Félix Vega dice, es la mejor versión o continuación de Frankenstein de la historia del cine. Por supuesto, y debe ser una de las más hermosas. Probablemente alguno dirá, por ahí Yo, Robot, de Isaac Asimov, uno de los tipos ideólogos de internet. Quizás la, claro, la película que termina siendo Robin Williams, que está más hecha más para formato familiar, que el libro tiende a ser un poquito más oscuro. Perdón, es El Hombre Bicentenario. Yo, Robot, de la protagonista Will Smith. Pero sí, se mantiene el rollo y eso es lo importante. Sí. Porque es más oscuro generalmente el libro. Pero sí, po, esa es la discusión constante, que en definitiva en estas máquinas nos vamos deshumanizando. ¿Es necesario eso? Uno cree que no, que puede ser un complemento de lo que queda humanidad. Insisto, pero en una dictadura de la imagen, en una dictadura del éxito, es complicado. Cuando está definido que los países son exitosos, cuando tienen un crecimiento y un desarrollo. ¿Es verdad eso? Que uno es exitoso en medida que tiene un buen auto, la pareja, la familia, lo que se supone que es el éxito, que es el constructo de esto. Harrison no es un replicante Alex Drago. Ahora, en la vida real no sé. Pero en la película no es un replicante él es un Blade Runner, que es precisamente quienes son los cazadores que... Trabaja Olmos también, un gran actor. Muy subestimado, creo yo. Los recuerdos implantados son una metáfora de los trozos diferentes cadáveres. De hecho, hay una frase ahí que sacan de Marx. Esa del 18 Brumario. Así como todas las generaciones muertas oprimen con una pesadilla el cerebro de los vivos. En una parte hay una... No recuerdo completamente dónde. Pero sale esa como frase, pero un poquito distinta. Y es lo que terminan siendo ellos. Estos trozos, estos pedazos de... Claro. Insisto, a veces el cine sirve para reflexionar un poco. Y para hacer ahí un cuento. Por ejemplo, yo ahí estaba viendo ahí con alguien... Igual va mucho en lo que tú, el sentido que tú le das, porque no necesariamente todos interpretamos de la misma manera. Porque la película de repente como que no te guía para dónde... Es que hay es una discusión eterna en el cine, por ejemplo, qué tan fiel son a los libros que generalmente tienen una intencionalidad. Sí. Por ejemplo, el libro del Club de la Pelea, sí, lo recomiendo, pero está muy bien logrado por Finch. En el caso de Ridley Scott también, yo creo, sí, que está, pues, muy bien armado. Pues los androides soñar, o sea, los androides soñar. Ovejas mecánicas. Claro, ese es el título original de la novela en la cual está basada Blade Runner. A veces, claro, yo lo hablamos el otro día con el caso de Dune, por ejemplo, que el que hizo David Lynch, ahí como que no cuajó mucho de la novela de Frank Herbert. Pero, claro, en general... Uno ve y dice, sí, es interpretable como todas las cosas, pero generalmente está con una intencionalidad. De hecho, por ejemplo, el caso de esta novela, Sueñan los androides con ovejas mecánicas, que es Blade Runner, hay una intencionalidad, hay una discusión, hay una cosa desde lo teológico, desde el existencialismo, y está plasmada en la película. En otros casos no, de hecho casi ni respetan ese tipo de cosas. Pero hay gente que la puede encontrar entretenida, hay gente que la puede encontrar... No sé, pues el caso Robocop, que fue la gran película de acción en un momento determinado, y la película tiene un rollo tremendo, un rollo social, político. Sí. De hecho, ese actor, el que hace de Murphy, siempre estuvo ligado a películas de contenido social y político. No recuerdo el nombre ahora del protagonista de Robocop. Y de hecho, la saga Robocop siempre mantuvo ese rollo político. La gran empresa, la transnacional... La privatización de los servicios. La gentrificación canibalesca, así como... Tenemos que sacar este barrio porque aquí vamos a construir esto. Sí. Y se terminó. De hecho, cuando termina... el Robocop termina en la 2, si no me equivoco, una rebelión de la policía. Po, que se pone del lado de los ciudadanos. Igual es como loco, así. en Detroit. Me decían Detroit, po, weón, ¿cachai? Que una ciudad sumamente golpeada en Estados Unidos. Donde no era tan loco en ese tiempo ya hablar de lo que terminó siendo Detroit hoy día, una ciudad quebrada. Dice Carlos Muñoz, en el momento de cine, en el matinal, la peli In Time de Justin Timberlake la encontré buena. Ojo, ya hasta esta, los 8 más odiados de... No cacho esa película, a cacharla. ¿Qué tal es? Ojo, Justin Timberlake no es mal actor, yo lo he visto haciendo películas buenísimas. De hecho, con Finch estuvo trabajando, que hizo el dueño Napster. De Napster. En la película que está basada en la creación de Facebook, la red social. De hecho, si se puede interpretar que el personaje de Harrison Ford era replicante, le instalaron recuerdos y sueños con unicornio. Bueno, queda la duda respecto a que él incluso se empieza a cuestionar de que si era un replicante al... ¿cómo se llama? Cuando la tipa le pregunta a él también respecto a sus recuerdos, cuando él termina descubriendo que la otra chica había sido replicante y le habían insertado los recuerdos a la sobrina del dueño de la empresa. Y duda ahí. De hecho, se supone que la película siempre quedó para una segunda versión cuando ellos terminan arrancando. La última escena es un origami que está el entre comillas compañero de él, que es Olmos, este actor chicano, que siempre andaba dejando origamis donde iba. Entonces cuando él va saliendo del departamento con la chica, que es una replicante también, les deja este origami. Y él queda con la duda de también si es replicante o no, que es muy factible. Carlos Reyes dice, R. Batty es un personaje tan torturado como la criatura de Frankenstein, por razones similarmente poderosas. Estoy de acuerdo con eso. Estoy muy de acuerdo. De hecho, ahí el tema de este Frankenstein moderno, que es lo que hemos construido también como humanidad, pongámoslo un poquito más allá, ¿sí? O sea, ¿cuánto la tecnología también absorbe nuestra vida? Sí, pero lo creamos nosotros, es nuestro propio monstruo, porque hay gente... Nosotros lo permitimos, finalmente. No solamente lo permitimos, lo creamos, porque sí. Cumple la necesidad. El caso del constructo de Frankenstein, está esta discusión histórica, como el golem, de crear vida, de ser un dios. El golem es de la cultura judía o judaica, de este ser que se le da vida. De hecho, pues, la historia de Frankenstein ha sido contada en varias culturas distintas. Entonces, en un momento determinado, esta obra, entre comillas, de Dios o de un ser superior, también quiere ser Dios. Por ahí hay una película que trabaja el tema del genoma humano, que habla de la historia de Watson y Crick, que son los que descubren de una manera el genoma humano o el código genético. Yo me leí una novela que estaba muy buena. Pero, en fin. Desde la Deep Web terminamos hablando, como siempre, de cine, que amerita un programa especial de cine, yo creo, en algún momento. Siempre dicen lo mismo y al final lo ocupan el matinal para aquello. Pero es que el matinal cae todo, y eso es lo bueno. Vamos a hacer una especie de séptimo vicio, pero no tan volado. Qué chavo, yo casi veo el séptimo vicio y me vuelo viéndole la cara a ese loco. Una cara de volado que no se la puede. Tengo a mí no volados, pero como él, ninguno. Pero insisto, cine siempre ayuda de repente a explicar a ratos mejor las cosas. Y hoy por hoy está también esta opción de las series que permite encontrar una historia a ratos un poquito mejor. Le dejamos Halt and Catch on Fire para que la puedan echar una mirada. Pueden buscar los links en los que les dejamos o si no, otros. Y ahí cachar, qué sé yo. Eso, y también pueden ir mandando. Sí, la idea es compartir. Y ahí vamos a hacer material, vamos a armar eso para un programa especial. Exacto. De cine, qué sé yo, y otro más. A mí me encanta cinéfilo y creo que el cine es un lenguaje completísimo. Que apela a todos los sentidos o la mayoría de los sentidos. Ojo, está pronto a apelar a más sentidos. De hecho, hay cine hoy día que te salen olores, por ejemplo. Se está experimentando fuerte con eso. Sí, porque hasta ahora también salen olores, pero... O sea, depende a qué película va. Depende a qué cine va y también. Claro, y qué película va. Yo, insisto, no voy a hacer rato al cine. Eres tonto. Es que yo creo que se volvió a rearmar la industria del cine. La había matado un poco el VHS y el DVD. Pero se armó con un rollo que a mí no me gusta mucho. Más allá del tema comercial y del 3D y todo el cuento, que es como la cita. Oye, vamos al cine. Y, no sé, medio fome. Con la cabrita y un muerto. Y es tan caro el cine. Si no, es barato ir al cine. No, pues. Entonces, porque en una noche puedes ver gratis y amo a todos los piratas del este. Me da lo mismo lo que piensan. Hoy día tenemos un acceso a cultura porque hay gente subiendo cosas. Hay gente subiendo música, hay gente subiendo películas, series, libros. Y agradecemos eso porque si no, no tendríamos acceso. Exacto. Hay gente que no tenemos mucha plata, no tendríamos acceso a muchas cosas. Eso es lo importante, creo yo, en tener lo rescatable. Y en ese sentido, qué sé yo, se da. De hecho, hay series que le han terminado dando los finales en cines, por ejemplo, qué sé yo. Cine tiene todavía su magia. No creo tanto como la de Cinema Paradiso, pero tiene ahí todavía historias por contar. La Municipalidad de San Felipe haciendo bromas del Día de los Inocentes. ¿Qué hizo? Decía, Consejo Municipal aprueba cambio de nombre a calle Felipe Camiroaga por Augusto Pinochet Ugarte. Y era una broma. Pero fue en la cuenta oficial. En la página de Municipalidad de San Felipe. Yo creo que se ponen loquitos con esto del 28 de diciembre, pero yo creo que algunas siguen todo el año. He visto, de hecho, me han mandado un montón del tema de las últimas noticias, dice renuncia a Bachelet, digo, cosas por el estilo. Es que sabes que eso ya es jugar con tus ilusiones. No te pueden decir no que sé. Renuncia a Bachelet. No, eso ya dejó de ser el Día de lo Inocente. Ya eso sería una tortura. Profitador dice, estoy de acuerdo, odio las cabritas en el cine, weón, van de picnic a ver una peli. El que se mamó 3 días acampando afuera para ver Star Wars. Ojo, ojo, profitador. Pero odia el cine y las cabritas. O sea. Y fue vestido de Ewok, me contaron. Qué atroz, además. En fin. En fin, la fuerza está contigo, profitador. Sí. Nos vamos despidiendo, ya cumplimos el horario este, pero empezamos un poquito tarde, así que estamos en el horario cumplido. Así ya. Ha sido muy bonito volver a verlos. No, no tanto. Pero ¿sabes qué, sí, volver a compartir con te gusta estar con el público, la audiencia, después de un fin de semana largo, con el cual algunos tuvimos comunicación trabajando y otros igual. No. Sí, no, acá y sí. Y trabajamos igual. Yo, es verdad, no celebro Navidad, no por Grinch, sino porque no me da, salvo los saludos familiares habituales que se hacen a través de alguna vía. Me di el tiempo también para darme mi propio regalo y me pude dar tiempo para leer, para ver series, para ver un montón de cosas que quería ver. ¿Te viste tus propios regalos? No me llegaron regalos. ¿Estás sacándolo en cara? No dije no me llegaron, dije no, me llegaron regalos. Ah, no, le llegaron regalos. Yo voy a contar sobre uno que no me lo esperaba y que lo encontré muy lindo, un gran detalle y lo agradezco muchísimo, que fue un juego de Lego completo. Hoy sí, ha hablado del juego de Lego todo los días que lo he visto, ha hablado del juego de Lego. No lo esperaba, por eso fue súper sorpresivo y fue así como volver a ser niño. Sí, está feliz con el juego de Lego. Sí, dice que va a construir todo el futuro ahí. Sí, después cuando camina pata pelada y estén las piezas de Lego, lo quiero ver. No, pero de hecho lo tengo guardado porque tú caché que hoy tengo un zoológico. De hecho, se tomaron la casa, llegó otro habitante a la casa y ya se quedó ese weón. Sí. Ya no lo podemos sacar, si su amigo lo otro, así que no duermen juntos. No, todo un tema. Están todos hacinados en esa casa. Ya la weá parece veterinaria en mi casa a esta altura, porque llegan la cantidad de animales. Y uno tiene que pedirles permiso, weón, hoy día para sentarse en un lado o lo que sea. Pero en fin, bonito. Se les cayó el carnet al conductor, el VHS murió como mínimo hace 15 años. Ya, pues, bueno, pero no tengo 15 años, pues. ¿Qué querés que diga? Si uno iba a arrendar películas con la familia. Sí, pues. Al videoclub de la población. Oye, era notable ese. Sí. El videoclub de la población. Guárdame esta película. Sí. Oye, tenés que pagar multas. Sí. Oye, qué notable. ¿La trajiste rebobina? Oye, yo soy socio. Soy tenés socio. Que traer la rebobina. Sí, ahora era muy bacán. Ah, te puedes llevar 2x1. Notable. Eran turbios los videoclubs, hay que decirlo. Había una zona en los videoclubs que era como la parte íntima de la casa del loco dueño de videoclub, que era tránfuga. Es que generalmente no me metía. Pero en fin. Acampar en la ciudad es algo que lo hacen los centellinos. Ya. vámonos de acá. Sí, vámonos. Chicos, mejor. Los micrófonos, chicas y chicas, los micrófonos para que se puedan despedir. Ya. Bueno, por mi parte me despido, que tengan un día, ojalá, hoy está pero calurosísimo afuera, así que no les puedo decir nada, no se abracen mucho porque hace mucho calor, eso. Nos reencontramos nosotros hoy a la noche con las hijas de Afrodita a las 22:30 horas, un programa de mujeres. Uy. Que todavía sobrevive. Así que eso, nos encontramos a las 10:30 de la noche en la hija de Afrodita y por mi parte en el matinal el próximo miércoles. Yo también me despido hasta mañana, porque está hoy día de supernumerario, así que mañana vuelvo a estar acá, en este mismo lugar, en este mismo asiento. Y por supuesto saludar y que tengan un muy buen día de los inocentes, el resto de los que están escuchando a través de la Radio Villa Francia. A quienes nos critican por ir de camping en la ciudad, les digo que no sean fisgones en sus parques. Eso es todo. Oh. En fin, yo me despido y nada, pues les deseo un muy bello día. No hay noticiero ciudadano, se fueron en la universidad de vacaciones, la revolución se suspende hasta nuevo aviso. Exacto. Y... ah, pero 2016 viene movilizado. ¡Wow! No, no hemos escuchado jamás. Increíble. Esa frase. Pero nosotros con el matinal, como siempre, seguimos. Ajá. Recordemos todo enero y febrero, después empieza algunos programas en la semana, que son como dos en la semana. Sí. Que es donde hacemos precisamente los ajustes y todo lo demás. Se vienen sorpresas para este año, se viene un movido este año, por lo menos de nuestra parte, así que ahí atento. Y nada, pues, cuide su privacidad. Entre a la escuela autodidacta que internet, aprenda y sociabilice. Así eso. Es. Que estén muy bien. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Ay, feliz día a todos los chilenos y chilenas. Así feliz día de los inocentes. Feliz más día. Que el 18 de septiembre, este es el día. Feliz día. Que estén muy bien. Chao. Seguir descalzos, compitando la arena. Al final. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia.